Bienvenidos al episodio 2 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal que hacemos Adri, que está por aquí al lado. Hola, Adri. Hola, qué bien presentas, Ramón. Gracias. Y yo, como acaba de decir mi compañera, soy Ramón. Y hacemos este podcast con nuestra mejor intención para llevar una sonrisa a todos vuestros hogares, si se puede. Uy. Qué bonito. Qué bonito todo. Es que había que lucirse, ya que empiezo presentando, pues intento aquí crear escuela. Este podcast está distribuido bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España, que significa que podéis hacer lo que queráis con el podcast, escucharlo, comeroslo a trocitos, tirarlo por la ventana, siempre y cuando citéis a los autores del podcast y enlacéis a estapeliyalahevisto.com. Tenemos alguna novedad en este episodio antes de empezar. En primer lugar, estamos en Radio Podcastellano, la radio de los podcasts. Bien. Y nos podéis escuchar allí aleatoriamente, en programación totalmente desprogramada, porque nunca se sabe cuándo va a estar, porque son muchos podcasts y todos tienen una duración diferente. Pero oye, estamos allí. Alguien nos escuchará y nos descubrirá gracias a estar en Radio Podcastellano. Por otro lado, ya hemos llegado a los 100 seguidores en Twitter. ¡Oh! ¡Bien! Un aplauso, muchas gracias. Espectacular. Gracias a todo el mundo. Ya podemos empezar a enviar jamones, todos los que prometimos. Creo que no nos va a llegar. A eso te dedicabas, sí, en las jornadas de podcasting mientras que, o sea, mientras me ignorabas. Tú lo que hacías era ir prometiendo jamones. Ya empezamos a sacar los trapos sucios. Sí, efectivamente. Sí, es que no, realmente no lo sabes, Ramón, pero es una forma muy elegante de meter el siguiente tema del que ibas a hablar. Sí, porque Adri y yo mismo estuvimos en este pasado fin de semana del 29 al 31 de octubre en las quintas jornadas de podcasting, un evento multitudinario en el que nos pudimos ver durante horas y horas. Estuvimos ahí hablando, Adri y yo, en las jornadas. Horas perrunas, ¿no? Bueno, de perros espaciales. Sí, había mucha gente. Yo no, ajá, recuerdo nada ya. Ya, ajá, se me ha olvidado todo. Pero han estado muy bien, ha sido todo muy bonito, muy divertido. Como diría Leticia, ha sido todo tan hermoso. Aunque tú no estuviste tanto en las jornadas, tú estuviste más en el salón del manga por ahí. No, a ver, yo me tenía que distribuir. Llevo toda la vida queriendo ir al salón del manga. Tenía que dedicar el domingo a ello. No, yo estuve un día entero allí y me tiré menos la hora de comer y la de... Bueno, sí, la de comer. Estuve todo el día por ahí rondando. Eras tú el que... De repente acabo yo de hacer el podcast este encadenado y vi, a ver, ¿dónde está este? Y nada, había desaparecido. Tenía muchas cosas que hacer. Eres demasiado importante. No, soy demasiado para pringado. Para quedar con tu compañera de podcast. Bueno, venga. Sí, vamos a pasar ya a hablar simplemente. Dinos, Adri, ¿cuáles son un poco por encima los contenidos de este maravilloso segundo episodio que no va a salir tan bien y tan cortito? Sí, guana. Vale, pues primero tenemos el Primera Plana, en el que vamos a hablar de la propuesta que ha hecho el ministro de Educación de eliminar el doblaje. Vamos a hablar un poquillo de eso, y si no nos flipamos demasiado, lo cual dudo, igual hablamos del remake que va a hacer Paul Haggis de Zelda 211. Luego tenemos la sección de la última película, en la que hablaremos de las últimas películas que hemos visto. Todas, las 100 que hemos visto. Todas, que es muy triste porque estamos haciendo un podcast de cine y esta sección en total hay 3 películas. Luego, en la ventana indiscreta, ya que es el 25 aniversario de la película, vamos a hablar de Regreso al Futuro. Ojo, cuidado, full spoilers. Y es un estreno, sí, así que tened cuidado, ¿eh? Ya avisaremos para que no vayamos a fastidiaros una película tan reciente. Sigue, Adri. ¡Ay, qué resquemor! Y luego tenemos una sección nueva, bien, que se llama Rebobine, por favor, dentro de nuestra súper genialidad de títulos de secciones, en la que vamos a destripar 2 trailers, que no voy a desvelar, pero diré que son absolutas obras maestras de... Sí. Y luego tenemos la sección de la buena, la fea y la mala, en la que hablaremos de los estrenos que va a haber en noviembre, así un poco viendo lo que creemos que va a estar bien, mal o regular. Y por último, la sección dedicada a vosotros, que es la de Malditos Bastardos, que ocupa prácticamente, digamos que la mitad del guión. Sí, en este episodio está... Oye, dedicada que a los clientes. Encima que nos envían todos sus top de clean y todos sus comentarios y sus cositas. No me quejo, está muy bien, pero vamos, que ya... Pues, destaca, destaca mucho. Pues muchas yo te gracias, siento, Pablito, bastardos. De nada, hombre, de nada. Por hablar tan bien y hacer un resumen tan bonito de los contenidos. Yo es que voy al grano. No, bueno, pasaré por alto esa indirecta tan directa. Venga. Pasemos ya a la primera plana. OTV Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Un podcast donde a modo de tertulia y con muy buen humor te informamos de las últimas novedades en el mundo del cine y la televisión. Encuéntranos en www.ohhtv.com o Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Bien, en primera plana vamos a comentar, como es habitual, lo más destacado de las noticias desde nuestro anterior episodio. Y desde nuestro punto de vista. Sí, haciendo un debate, tertulia, mesa redonda, llámalo como quieras. En este caso ha habido dos cosas que nos han llamado la atención. En primer lugar, algo que ya tiene una edad, tiene como un mes la noticia, pero creo que es interesante comentarla. Porque claro, porque Adri quieres viaja, crear polémica. Adri viaja tanto que se nos quedan las noticias en cola para poder comentar. Hace poco tiempo, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, dijo que, uy, el nivel de idiomas extranjeros de los españoles está un poco bajo. Creo que una forma de hacer que subiera sería eliminar el doblaje. Ah, sí, lo soltó tal cual. Pues claro. Es que creo que no hay nadie en este país que haga mejor de Ángel Gabilondo que tú, ¿eh? Sí, ¿ves? Es perfecto, es que le imito perfectamente. Bueno, básicamente la idea es la típica, ¿no? Si está doblado, pues somos unos comodones. Encima, eso junto con el sistema educativo que tenemos no es que ayude mucho al conocimiento de lenguas extranjeras. Pero, claro, atacar una profesión como el doblaje, que está tan instaurada en nuestra cultura, tiene sus polémicas de baratillo que generaron en su momento, y aquí nos vamos a sumar, como no, porque somos unos trolls profesionales. Entonces, el tema es que el doblaje en sí mismo aporta realmente algo bueno a las películas o a lo que vemos, a los productos audiovisuales que vemos. ¿Es realmente necesario para que la gente vaya al cine a ver películas? Eres súper demagogo. Sí, no. Planteando las preguntas, macho. Lo dejo ahí en el aire. Realmente, bueno, a mí lo que me importa más este tema del doblaje es que el público, que yo como público pueda elegir si quiero ver los contenidos doblados o en versión original. Eso es realmente lo que me interesa. Yo imponer a todo el mundo que vea algo doblado o en versión original me molesta. No me gusta imponer, y desde luego en algo como esto menos todavía. Y la excusa de fomentar el aprendizaje de idiomas, quitando el doblaje, pues mira, me parece una excusa que está bien, pero yo creo que hay problemas bastante más gordos en nuestro sistema educativo que son los que realmente hay que resolver para fomentar el aprendizaje de otros idiomas y no el doblaje, que es como el final de la cadena realmente. Cri, cri. Cri, cri, cri. Pues mira, yo creo que a estas alturas de la vida veo bastante imposible que poder eliminar la cultura de doblaje que hay. Más que nada porque es que es una industria en sí misma, y ya no solo por eso, ya no solo por el hecho de los trabajos que dependen de ello, sino que la gente está tan acostumbrada a eso que ahora se lo quiten. Vamos, es que no lo concibo, pero es lo que decías tú antes. Y es que no creo que lo que hay que hacer es ofrecer todas las posibilidades, pero claro, ofrecerlas bien. Todo el mundo debería tener la opción de verlo doblado si quiere, o verlo en versión original si quiere, pero con buenos subtítulos Y no como creo que tú, por ejemplo, Ramón, no tienes posibilidad de ir a ver películas en versión original subtitulada donde vives. Claro. Y yo sí que tengo esa posibilidad, pero claro, eso, hay que ofrecer la oportunidad a todos. Y luego el tema del inglés, creo que, en fin, me parece una mamarrachada absoluta porque... Que, ah, vale, digo, ¿de qué se ríe? Ya lo sé. Me parece una chorrada porque sí, evidentemente yo soy la primera que lo experimento, que con viendo las películas en versión original subtitulado, pues tienes más oído para los idiomas, sobre todo como vemos muchas cosas en inglés, pues te haces con palabras, con estructuras, con cosas, en fin, que sí que se practica, pero hay que ver mucho para que realmente te aporte algo y no es algo que de repente ahora quiten el doblaje y todo el mundo en España se vaya a poner a hablar inglés de la noche a la mañana. O sea, en Sudamérica muchísimas películas las doblan, pero también la mayoría están disponibles en casi todos los países en versión original y claro, ellos tienen el nivel de inglés que tienen, que no tiene nada que ver con el nuestro, pero es que es algo que viene desde hace muchos años, desde hace muchísimo tiempo. Tú dile ahora a nuestros padres que se pongan a ir al cine a ver películas en versión original, que te van a decir tururú. Y que no solo eso, sino que estén viendo la película y estén leyendo y estén pensando, ah, así se dice esto. No, coño, están atendiendo a ver si se enteran de lo que está pasando. En fin, que creo que para mí el debate se resume, mi posición del debate se resume en que se pueden tener las dos cosas, pero tener las dos cosas para todo el mundo. Y ya está. Y eso. Y ya Ea. está, Ada. Ea. A ver, lo que has dicho, claro. Tienes toda la razón del mundo. El problema Pues es que por supuesto. es que, por supuesto, claro. El problema es ese, la falta de oferta de versión original. A la gente que realmente le apetece ver algo tal y como se concibió, pues no lo puede hacer en general en el cine, en el cine de estreno. No, no se puede, porque salvo las ciudades importantes, salvo núcleos urbanos muy concretos, en España es imposible. Y luego la televisión digital terrestre que prometían todo con subtítulos, todo en dual, wherever able, o como se diga, y esas cosas, pues no. Resulta que no. Resulta que los programas están muy mal subtitulados, que muchos no tienen subtítulos, que muchos no vienen con el audio bien. En fin, es horroroso. Y a ver, que en el cine se busque la versión original. Es entendible que se intente imponer en otros sitios como en la televisión ya sería algo bastante imposible, algo que en otros países sí ocurre, por cierto, el tema de poner contenidos en la tele subtitulados, pero que es eso ya me parece demencial y lo digo yo que defiendo la versión original, que luego no me tachen a mí de, ay, eres un elitista, eres un snob, quieres que todo el mundo vea las cosas en versión original. No, a ver, entiendo que el doblaje hace que las obras sean mucho más accesibles al público Claro. general. Y eso tiene su sentido. Y si la gente quiere ver algo doblado, pues yo lo entiendo porque es mucho más fácil. Lo entiendo perfectamente. Pero eso, la excusa de aprender idiomas la veo muy cogida por pinzas. Es Claro, es decir. que además no es cogida por pinzas, es que parece que haya que buscar una excusa como esa, que digamos que no deja de ser también demagogia, es en plan, me voy a buscar una excusa educativa o como lo quieras ver para decir esto, no, coño, di la verdad, o sea, di, mira, el doblaje lo que estás haciendo es cambiar la obra original y que sí que es verdad que se le acerca a esa gente que no... O sea, que la facilita su visionado para el gran público, pero joder, que estás devaluando, digamos, devaluando, sí, devaluando la obra original y todo el mundo debería tener acceso a ver esa obra original. No hace falta que te vayas por el tema del idioma. Es que creo que sí, totalmente innecesaria esa excusa. Es que es curioso además que ese comentario yo lo haya soltado el ministro de Educación y no la ministra de Cultura. Porque tendría para mí mucho más sentido que la ministra de Cultura dijera, mirad, hay que promocionar la versión original en los cines porque es promocionar cultura, ¿no? Otros idiomas, cine de otro, en la que la gente habla de forma diferente, se expresa de forma diferente, bla, bla, bla. Además, se promociona cine español porque cine español no hace falta subtitularlo, casi nunca. Claro, Diré, porque casi nunca. hay algunas actrices y actores que realmente O yo no bueno, es subtitularía. si de algo adolece el cine español es de sonido, ¿eh? Entonces, realmente es eso, que es como, vamos a mear fuera del tiesto a ver qué sale. Pues no, sí. Este hombre podía haber callado un poquito porque, sobre todo eso, está fuera un poco de lo que es sus prioridades, que debía ser fomentar el aprendizaje de otros idiomas en el sistema educativo, pero de verdad, no con estas cosas así, que parece un globo sonda simplemente, como vamos a ver qué opina la gente y si sale la opinión general positiva vamos a mover las cosas. Sí, no, por cierto, si nuestro doblaje fuera como el polaco, a lo mejor lo entendería. ¿Has visto alguna película doblada de los rusos? O de los los países polacos? Del este, sí, sí, he visto cosas, sí. Es genial. Sí. Sí, es bueno, para el que no lo sepa, lo que hacen básicamente es coger una película y una misma voz, o como mucho dos voces, doblan todos los personajes, sean masculinos o femeninos, en monotono, completa y absolutamente. Entonces a lo mejor yo estoy súper feliz o súper triste, me da igual, yo voy a doblar así la película, todo con el mismo tono, y nuevamente es un hombre, y a mí me hace muchísima gracia. Y muchas veces suena el sonido original de fondo como en los documentales. Sí, como en los documentales, es verdad. Y yo una vez, cuando vi, la primera vez que vi doblaje ruso, era un anime japonés que estaba doblado al inglés y se oía de fondo en inglés y por encima el doblaje ruso. Y está como, Dios mío, qué marcianada estoy viendo. Qué fuerte. Pero sí, eso, que en definitiva, que yo creo que se pueden tener las dos cosas. Evidentemente yo prefiero las cosas en versión original y creo que se disfrutan y tienen unos, o sea, se pierden muchísimos matices, ya no solo en la traducción, sino principalmente en la voz, ahí está todo. O sea, hablando de tele, que ya sé que no es el caso, pero bueno, que decías tú de la TDT, yo tengo amigos que les he recomendado The Office, que es una serie que a mí me encanta, va, y que la han visto la tele doblada, que es un horror el doblaje, y me han dicho, pero qué leches me estás recomendando, y es que todo es Michael, o sea, es Steve Carell, todo es él, y bueno, y también los demás personajes, pero sin su, digamos, toquecillo de interpretación, todo se pierde todo. Y entonces, pues bueno, yo pienso, sí, la gente irá a ver cosas dobladas, ellos se lo pierden, pero a mí dame la opción de verla en versión original, por favor. Que yo la tengo, pero dásela a toda España. En fin, eso. Sí. Yo creo que ya podemos cerrar este tema, porque si no daría para una polémica de baratillo de 3 horas y no tenemos tanto tiempo. No, bueno, tenerlo lo tenemos, pero luego nos echan la bronca. Sí, mejor pasemos a la siguiente noticia tan interesante que nos trae Adri en su portafolios. En mi portafolios. Pues sí, resulta que Paul Haggis, un director / guionista que a mí personalmente me gusta mucho, que es el director de Crash, ganadora de un Oscar, en el Valle de Ela, que es una película que me gustó mucho, que casi nadie habla de ella, pero que es mejor que Crash. Y guionista, por ejemplo, de Million Dollar Baby, ya que viene al caso por nuestro último podcast, sí. Ha encargado un remake para nuestra super peli española Zelda 211. Y yo me pregunto, ¿es necesario? La respuesta, ¿Ramón? No. Venga, ya, termino. Siguiente. No. El tema es los remakes así tan, tan cercanos en el tiempo. Claro, o sea, ahora hace nada han estrenado o van a estrenar el remake de Déjame Entrar, Let Me In, que es esta película sueca. Sí, yo puedo entender que tú cojas The Ring, que es una película japonesa de dudosa producción de calidad, que y hagas otro un remake también de bueno, el remake no voy a entrar en la valoración del remake, pero a mí me gustó mucho The Ring, sí, en la japonesa digo, pero entiendo que eso es un idioma muy ajeno, que es una cultura muy ajena, son caras muy, digamos, los japoneses, pues las facciones de los orientales, lo que sea, puede ser muchos motivos culturales que digas, pues voy a hacer un remake en Estados Unidos, vale, pero por ejemplo, o sea, y que no sé cuándo, la verdad es que no sé cuánto tiempo hubo entre una y otra, supongo que tampoco hubo mucho, pero la de Déjame Entrar, que de dónde es, Suecia, creo, sí, que es sueca, que tiene una producción impecable, que hace 3 o 4 años que la han hecho, como 3 años como mucho, y que ahora hagas un remake exactamente igual, que no aportan realmente nada, pues es que no lo entiendo. Y que cojas Celda 211, que precisamente es una película que para mí de producción está excelente. Y que emula precisamente a las producciones de género de Estados Unidos mucho. Sí, sí, que claro, que ve mucho de eso. Y que ahora la cojas y hagas un remake, pues es que realmente no va a ser remake ni nada. Como mucho, pues sí, copias la historia, pero es que no entiendo, de verdad no lo entiendo. Es algo que el tema de los remakes me supera. Hace poco pasó con Un funeral de muerte, también, que hicieron lo mismo. Es verdad, y que esa es peor, porque encima la original es inglesa. Sí. Y dices, no lo entiendo, ¿por qué? Es que muchas veces compran películas independientes o canadienses y las distribuyen en Estados Unidos, los grandes estudios. No entiendo cómo es posible que una película como esa, precisamente Un funeral de muerte, o Zelda 211, que también es más comercial imposible y con una producción totalmente parecida a lo que se ve en Estados Unidos, cómo no la cogen y la distribuyen también, sin hacer un remake. No tiene ningún sentido. ¿Sabes lo más gracioso de todo esto? Yo, por meter el dedo en la llaga. Zelda 211 la han comprado los americanos para hacer un remake, pero la película que nosotros vamos a enviar a los Oscar, que es también La lluvia, no. ¿Eh? Ya está. Pero lo tenía que decir. Lo mismo de Zelda 211, terminaron haciendo una serie. Tipo Prison Break, pero sí, al revés. Zelda Break. Ay. Bueno, a mí Iziar Boyain me gusta mucho. A mí también, como a mí directora, también. Pero entiendo que yo creo que tiene muy poco ojo en la, claro, en la academia, realmente, para elegir las películas. Porque, bueno, como dices tú, ¿no? Al menos no ha sido Garci. Sí, como así. Me alegra que te hayas saltado la palabra que hay antes de Garci en el guión. Que ese ya sería otro tema aparte. Todos esos años en los que cogen la peli de Garci, que justo se ha estrenado ese último día en el que se puede estrenar en el cine de su amigo. Y en el pueblo de no sé dónde, para poder entrar en la selección de los candidatos a enviar a los Oscars. Que ya cansa, la verdad. Cansa. Pero sí, lo de los remakes es un tema. Remakes o adaptaciones también de la misma obra que se hacen al mismo tiempo. Porque ahora mismo, por ejemplo, hay 3 adaptaciones de Blancanieves y los 7 enanitos en marcha. 3. En serio, ¿qué le pasa a Hollywood? No, realmente, o sea. Últimamente, de un tiempo a esta parte, estamos obsesionados con eso de tener un mínimo algo a lo que agarrar el marketing o para que, a lo que puedas agarrar la excusa de minimizar riesgos o yo qué sé. Sí, pero sí, utilizar tanto el en series nombre. Como, claro, es como lo del el spin-off de Bones, que no va a tener nada que ver, pero solo por mencionar la serie, o todos estos cómics adaptados, o todas las mega remakes, las super sagas, y es que, en serio, últimamente estoy un poco desencantada con el cine en general. Vale, vamos a cerrar el podcast. No, lo que podemos es cambiar de sección. Oh, qué bien traído. Pues vamos a por la última. No has sido preparado, queridos oyentes. Vamos a por la última película. Bueno, pues ahora vamos a con la sección La última película. Y yo que me. Yo me soy muy literal y como se llama la última película, solo he visto una, por no quedar mal. Y la película que he visto se llama La chica que saltaba a través del tiempo, que el título original es Toki o Kakeru Soho, en Toma este ya. Japonés perfecto que me caracteriza. Y aquí es cuando digo yo que te la has inventado, porque esa película no puede existir con ese nombre. No cite. Bueno, es una película de anime japonesa que está dirigida por Mamoru Hosoda. Hombre, claro. De toda la vida, de los Hosoda de toda la vida, ¿no? bueno, Hosoda es con. Hosoda, yo con. Es que es acento japonés madrileño. Hosoda es conocido por dirigir algunos capítulos de esa super serie de absoluta genialidad llamada Digimon. Y también, bueno, yo le conocí porque el año pasado en la muestra de cine fantástico de sci-fi que hace 3 años en Madrid pusieron una película suya que se llama Summer Wars, que que la verdad es que me gustó bastante, me llamó mucho, era muy, muy peculiar la historia, habla un poco así de cómo lo mucho que están metidas en nuestra sociedad las tecnologías y demás, y estaba bastante entretenida y hacía tiempo que tenía ganas de ver la chica que saltaba atrás del tiempo, y la he visto a raíz del salón del manga y la verdad es que me ha gustado bastante. Creo que es mejor Summer Wars, pero bueno, así por contar un poco la película, esta es una chica que de repente descubre que puede saltar atrás del tiempo, que ya sabemos que ya está. Su título es muy explicativo. ¿Para qué quieres más? Bueno, básicamente pues eso, es una chica que está en el instituto y de repente hay un momento al principio de la película que se queda sin frenos en una cuesta que acaba en una vía de tren. Los japoneses y los trenes, y justo pues eso, no va sin frenos y se va a chocar contra el tren, está a punto de morir, de hecho la atropella el tren, pero de repente va hacia atrás en el tiempo, apenas un minuto, y a raíz de ahí pues va investigando y descubriendo su poder y en fin. Es una película que pensaba que iba a ser mucho más inocente de lo que me esperaba, porque pensaba que iba a jugar más con el tema del tiempo y con el efecto mariposa, que sí que juega con ello, pero... Efecto mariposa, como aquella película de Ashton Kutcher. Oye, no te metas con el efecto mariposa, que mola. Bueno, no, mola cuando no. al quinto efecto mariposa dices que sí, que ya, lo he pillado. Pero sí, el efecto mariposa. Bueno, en fin, que ella va, digamos, en sus saltos en el tiempo... va afectando a la gente que le rodea y tal, ¿no? Entonces, y a ella misma. Entonces va creando como un efecto bola de nieve en el que va destrozando cada vez más su situación actual. Y está bastante curiosa. Lo que pasa es que eso, que se queda muy en la superficie, muy en el drama adolescente, que no digo que no me guste, pero que quizá me esperaba que fuesen a ir un poquito más allá. Pero en fin, la animación está muy bien. Y yo creo que para pasar, si te gusta la animación y tal, para pasar un buen rato y pensar en estas cosas de los viajes atrás del tiempo, que a mí es algo que siempre me ha gustado, pues está bien. Y eso. Bien, joder, bien. Sí que hablo con solo una peli, ¿eh? Sí, sí, tenías que compensarlo. Tenías que compensarlo. Es que para ganarme el sueldo. Bueno, yo tampoco es que haya visto muchas, pero digamos que mis deberes con otros podcasts... Claro, eso te voy a decir, no seas mamarracho, que me dices aquí que dices que no te hagas el listo cuando tú reciclas. Yo reciclo porque soy ecologista, ¿qué pasa? Claro. Entonces, digamos que por un motivo u otro vi dos películas relacionadas con los zombies y los infectados. En primer lugar, Fido, o Fido, como queráis decirlo, que es una película canadiense dirigida por un tal Andrew Curry, en la que aparece Carrie Ann Moss, sí, Trinity de Matrix. Y es una película que yo defino como una especie de película de zombies de Disney, en la que hay un mundo alternativo en los años 50, en la que una radiación que proviene del espacio ha hecho que los muertos se conviertan en zombies, hay una guerra, una compañía inventa un collar para domesticar a los zombies, y de eso va la película. O sea, un mundo, una sociedad alternativa en la que se utiliza a los zombies para repartir el periódico, repartir la leche de criados en casa y demás. Y hay una familia en la que el padre tiene miedo a los zombies y no tiene zombies criados ni nada, y cogen a uno, que es casualmente ese que se llama Fido. Y a partir de ahí surge una bonita historia de amor entre el zombie y la familia. Impresionante. La verdad es que la película visualmente está muy chula, es de muy bajo presupuesto, pero está muy cuidada en ese aspecto. La premisa es muy buena y tiene cosas muy interesantes, pero al final se queda en un chof de película. No, a mí me terminó aburriendo casi, porque ya se ve por dónde va a ir desde el primer momento. Y claro, le pierde todo el interés. Tiene cosas muy graciosas y tiene momentos muy buenos. Por eso es bastante recomendable, más que nada porque como película de zombies es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, y por eso la vi, básicamente, porque me llamó la atención la sinopsis. Y por otro lado, una que tenía pendiente, que era 28 días después. Sí, había visto 28 semanas después, pero no había visto 28 días después. Pues qué bajón, porque la primera es peor que la segunda. ¿La primera es peor? Sí. Para mi gusto. Pero bueno, no te dejo sé. Primero que des tu opinión no y luego sé. Ya digo yo la buena. Yo creo que las dos tienen el mismo problema, y es que empiezan como una película de zombies barra infectados y terminan siendo otra cosa completamente diferente. Pero la segunda se les... yo creo que no pierden tanto el norte. En la primera es que, o sea, 28 días después, cuando empieza todo el rollo este de los militares, se les va totalmente de las manos. Sin embargo, la segunda más o menos mantiene el rumbo y tiene momentos, bueno, que hables tú, pero vamos, sí. Que tiene momentos muy buenos. Bueno, 28 días después, que es de Danny Boyle, que es un director que a mí me gusta mucho, pero se le da un poco la pinza a veces y tiene cosas muy suyas. Digamos que esta película está protagonizada por Cillian Murphy, que hace de un enfermo de coma, un enfermo en estado de coma que aparece en el hospital, se despierta y resulta que Londres está desierto y se entera por las noticias de los periódicos que hay una infección muy rara, que han evacuado todo, y luego ya hay más pistas porque aparecen los infectados corriendo detrás de él y saliendo por patas y demás. Bueno, la película es una típica película de zombies que en algún momento puede recordar a Soy Leyenda. La historia, por al principio, cuando está el solo ahí, ¡ay, estoy solo en el mundo! ¡Qué bajón! ¡Ay, qué bajón! Esa película me gustó, ¿eh? Y sí. lloré, ya sabes cuándo. ¿Has leído el libro? No. Lee el libro y luego me haces la crítica de la película, por favor. Lo haré, pero en el momento del perro... Esa película duele. Bueno, es que no puedo comparar. No, la película, cambiando de tema, sí, Soy Leyenda es una película que, como película de entretenimiento y de cine de ciencia ficción de Hollywood, está bien hecha, convence, que no pretende ser otra, sí, está bien, y la interpretación de Will Smith está muy bien, pero como adaptación de Soy Leyenda es una patada en toda la entrepierna. Pero qué manía, tú eres otro de esos puristas pesados de no, las no, es que en este caso no, te lo digo, habiendo leído el libro después de ver la película, duele muchísimo, porque el libro tiene una orientación y tiene una historia que pretende una cosa completamente diferente a lo que se muestra en la película, y se pierde todo eso en la película. La película, ya digo que me gustó, está bien, no te digo que no, pero luego por eso lo he separado. Es clásico, no es independiente. A ver, me estoy metiendo contigo y no he leído el libro, a lo mejor, pero creo que a veces es demasiado literal. No es cuestión de purismo, literal. Es que hay, o sea, hay una cuestión de que lo básico de la historia se pierde. Pero bueno, no entremos en eso. Diré simplemente que, retomando el tema, 28 días después, empieza eso, siendo una película típica de zombies, zombies barra infectados, hay un virus, que a los 20 segundos de cogerlos ya te conviertes en una especie de perro rabioso que quiere morder a todo el mundo, básicamente, porque es un virus de la rabia que estaba ahí experimentándose con unos gorilas o unos chimpancés muy raros, y que se libera. Y bien, la película es eso, zombies al principio, te queda muy centrado. Pero a partir de cierto momento, la película, por algún motivo, aparece Doctor Who ahí. Aparece Christopher Eccleston haciendo del jefe de unos militares, porque han ido ahí a una base. Y te quedas con cara de, vale, y la película que era de zombies, ¿por qué se me ha convertido en esto que parece un drama bélico? Y de repente se convierte en el experimento ahí, yo qué sé. Es muy raro, porque y al final se le va completamente la pinza y el protagonista Cillian Murphy se convierte en Rambo y hay tiros por todos lados. O sea, lo que empieza siendo una película que parece de ciencia ficción, casi intimista, termina siendo una película de vísceras y de acción pura y dura. Y sí, a mí me gustó y tiene cosas muy buenas, la verdad, pero creo que se pierde efectivamente completamente por el camino. La segunda película, que la había visto antes, creo que le pasa lo mismo. Si bien creo que la historia de los personajes de 28 días, de 28 semanas después, está mucho mejor desarrollada, la parte esta de la familia del protagonista y todo eso, creo que estaba mucho mejor que en la primera película. Pero ambas creo que cogían precisamente de lo mismo, de que se les va la pinza en el último tramo de la película y en vez de contarnos la historia que nos estaban contando al principio, nos cuentan otra cosa. Es como un bajón completo. Recomendable es 28 días después, no digo que no, recomendable es, pero tiene sus problemillas. Dicho esto, vamos a pasar, yo creo, si no quieres comentar algo más de Soy Leyenda, al plato fuerte del episodio, la sección full spoilers, alerta, spoilers, la ventana indiscreta, donde vamos a comentar Regreso al Futuro. Pues ya es momento de hablar de Regreso al Futuro. Supongo que ya todos habéis ido leyendo, escuchando, viendo por ahí que es el 25 aniversario de la primera película de la saga. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¡Ah! Sí, pues es súper de estreno. Me pillas de improviso, todo completamente. Y bueno, qué mejor momento que o qué mejor película para dedicar la sección de la ventana indiscreta, ¿no, Ramón? Sí, efectivamente, viene muy bien, a huevo, el poder comentar esta película de la que ya se cumple 25 años y que es un clásico de los años 80 y un clásico del cine, ciencia ficción, barra aventuras de todos los tiempos, yo diría. Un clásico en general. Totalmente. De un director como Robert Zemeckis, que muchas veces yo creo que está infravalorado completamente. A ver, no está infravalorado. Lo que pasa es que últimamente está haciendo unas cosas que no puede ser. O sea, recordemos a los oyentes. Biogulf. No iba por ahí. Tú ya te vas a lo malo. Es que eres malo, eres malo, Ramón. Se la debo. No. Yo también tuve ganas de salir del cine con Beowulf. No, recordemos a los oyentes que además de las tres películas de Regreso al Futuro, tiene a su nombre peliculones como Forrest Gump, que a mí es una de mis películas favoritas. También tiene por ahí, si no recuerdo mal, lo diré. Náufrago. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Bueno. ¿Eh? ¿Cuál ibas a decir tú? Náufrago, había dicho yo. Náufrago también. Contact, aunque sea un poco más bla. Contact, sí, pero está muy bien esa película, ¿eh? Está muy bien, sobre todo para cuando se hizo. Y una adaptación de un libro de Carl Sagan que no era fácil de adaptar, ojo. Ojo. Y luego luego ya, a partir de Polar Express, se dio a esto de la animación. Sí, creó un estudio propio. Sí, empezó con, o sea, siguió con Beowulf, que es terrible, y Cuento de Navidad, que no la he visto, pero ni ganas. Yo no he visto más, solo vi Beowulf de las de animación. Yo tampoco he visto Polar Express, ¿eh? Porque no la había visto en su día y después de Beowulf ya se me quitaron cualquier mínima gana que tuviese de verla. Pero bueno, esto. También es el director de una película también clásica de los 80 que era Tras el Corazón Verde. Tras el Corazón Verde, es verdad. Ahora me acabo de ver. Y una de mis películas, o sea, una película súper divertida que yo creo que está infravalorada, que es La Muerte o Cine también. Ah, cierto, cierto. Un divertidísimo Bruce Willis. Pero bueno, eso, que CMX está infravalorado, en eso estamos de acuerdo, Ramón. Sí, sí. Y en fin, este es el director de Los al Futuro 1, que bueno, ya que a Ramón le encanta contar las sinopsis de películas que hemos visto 300.000 veces en Telemadrid, en mi caso, en vuestra televisión autonómica de turno, en el vuestro, ya sabe, la 1, por recordarlo, es aquella en la que, por accidente, sí... bueno, por accidente no está ayer. No, bueno, más que por accidente, por incidente. Por incidente, sí. Por cosas que no vienen al caso por culpa de su amigo Doc Brown, Marty acaba en 1955 y por unos hechos concretos de meterse en la historia y demás, impide que sus dos padres se enamoren. Y ya está, ese es el inicio de la película, prácticamente. No, sí, bueno, él pide que su padre se enamore y lo que tiene que hacer es volver a llevar la historia a su curso. Sí, que más que una película de ciencia ficción, o sea, la ciencia ficción es solo una excusa para contar eso, que es la típica historia que hemos visto mil veces. Pero, claro. Pero está muy bien contada. Ahí está. Incluye una cosa súper molona, sobre todo para la época, que no olvidemos que se hizo en 1985, y es que todo el tiempo se juega con la cosa de que su madre está enamorada de él. Sí. Esto es muy de Futurama, ¿no? Realmente, la película tiene dos cosas muy curiosas. Es que es la primera vez, yo creo, que en el cine se hablaba de los viajes en el tiempo de una forma tan bestia en un argumento de una película que no fuera muy dura, o sea, muy de género de ciencia ficción duro, de estos de que te saltan las gafas de pasta cuando las ves, ¿sabes? Y luego eso, que luego es muy original, o sea, al margen de cómo está planteada la historia con los viajes en el tiempo, es muy original la forma de desarrollar la historia y sobre todo de explicarla a los espectadores, que es algo que hoy en día, por ejemplo en Lost, nadie se paró a explicar cómo funcionaban los viajes en el tiempo, ¿no? Se daba prácticamente por entendido. Mientras que aquí sale Doc y se pone a dibujar en una pizarra lo que ha ocurrido. para que el espectador no se pierda. Y yo creo que seguramente en esa época la gente se perdió viendo la película en algún momento. Sí, porque, bueno, en la primera a lo mejor no tanto. Luego en el resto de sagas, en la segunda en la que van para adelante y para atrás y para el medio y otra vez para atrás, ya a lo mejor ahí es un poco más complicado. Esta es un poco más sencillita. Sí, es muy simple, sí, eso es cierto. Esta es voy atrás, cambio lo que he hecho mal y me vuelvo para adelante. No tiene mucho más para allá. Más allá le añades la acción y en fin. Sí. Diremos que el protagonista es Michael J. Fox. El grandísimo Michael J. Fox. Grandísimo, pobrecito mío. Que en primer lugar iba a ser Eric Stoltz, que ha sonado, o sea, ha salido la noticia últimamente como si fuera un descubrimiento. Que sí, ¿verdad? Y ya hace años, aparte de que fuera algo que ya se conocía, en la edición anterior en DVD ya estaba el tema y las imágenes de Eric Stoltz haciendo de Marty McFly. No es algo nuevo. Pues oye, ha recorrido la blogosfera, la prensa. ¡Wow! Eric Stoltz iba a ser el primer Marty McFly. Que sí, que lo sabemos, que ya estamos, por favor. Es que... Sí, sí, bueno, es una de las curiosidades que tenía, que quería, vamos, curiosidades, a raíz de todo esto que la gente ahora con lo de los 25 años parece que ha descubierto esto, que bueno, ya que lo has dicho, decir que lo que pasó fue que Michael J. Fox, por aquellos entonces, no pudo unirse al proyecto porque estaba grabando Enredos de Familia. Una serie que por aquella época, claro, era súper famosa, hay que decirlo, que por eso no la dejó en un primer momento, yo creo. Sí, entonces, bueno, pues los productores cogieron a Eric Stoltz para hacer el papel de Marty McFly y ya llevaban 4 semanas de grabación cuando, bueno, pues al final... Dicen las malas lenguas que pasó Spielberg por ahí al lado y dijo, oye, que este tío no tiene gracia. Bueno, es que las malas lenguas no me las sé. Las malas lenguas dicen eso, no. Lo normal, básicamente, es que el director, Robert Zemeckis, fue el propio que dijo, oye, que no le está dando al personaje lo que yo quiero y ya estamos rodando mucho como para seguir adelante con este chiquillo. Vamos a cambiarle. Y fue lo que hicieron. Le buscaron y ale. Michael J. Fox. Pues sí, básicamente, bueno, eso, Michael J. Fox lo que hicieron fue cambiar un poco el rodaje para que pudiese trabajar en los dos sitios y curioso porque la película se rodó, digamos, el horario que tenía Michael J. Fox era de 6 de la tarde a 6 de la mañana para que por la mañana él estuviese en el rodaje de la serie. Así que el chico debió acabar por aquel entonces hecho polvo. Sí, no, Regreso al Futuro tiene historias con eso de hacer maratones laborales, porque cuando se rodaron a la vez la segunda y la tercera película, Robert Zemeckis acabó bastante mal porque tenía que rodar, estaba rodando las dos a la vez, rodaba una, luego montaba la otra por la noche y decía, vamos, que no dormía prácticamente. O sea, que ya es como, forma parte ya de la mitología de la trilogía el hecho este de esforzarse hasta el límite humano para poder estar en ella. Pues eso, a mí me da mucha penita Michael J. Fox porque ahora, con no sé si lo habréis visto con esto de los 25 años, han regrabado el trailer original y hicieron ahí como una especie de reencuentro los de la Entertainment Weekly con él y la chica que hace de su madre... Lia Thompson, eso. De la gran serie Caroline en la ciudad. En la ciudad, sí. Y la verdad es que se le ve con lo joven que es, que yo creo que cuando tiene 45 o por ahí debe tener Michael J. Fox ahora, que se le ve que es joven, pero se le ve que está mal. Que el Parkinson, sí, tiene 49. Pues eso, se le ve bastante mal, pero la verdad es que a mí casi se me caían los lagrimones de verle hacer el esfuerzo de todo lo que ha hecho ahora con lo de la reunión de los 25 años después, que te da cosica. Sí, la verdad es que si ves ahí a un ídolo de la infancia, claro. Y es bastante emocionante el tema. Bueno, cosas felices. yo quería comentar una de las cosas más divertidas que tiene la saga Regreso al Futuro y es que en 1955, que parece que es como un punto de inflexión en el universo, en palabras del propio Doc, porque luego en la segunda y en la tercera, bueno, en la tercera no, pero en la segunda tiene también que volver a esa fecha por todo aquello del almanaque y bla, bla, bla. Y hay un momento, si no he hecho mal mis cálculos, en la película, en el Regreso al Futuro, que hay 3 Martis y tres DeLoreans en 1955. Sí, bueno, cosas que pasan cuando viajas en el tiempo. No, pero es algo que me gusta mucho y es algo que parece que la gente no critica, pero en plan mete dentro de sus argumentos de incoherencias de guión de la película que yo no comprendo ni comparto. Están siempre los más puristas del tema de la ciencia ficción, que son los primeros que dicen: esto no puede ser. ¿Cómo va a volver ahí y verse y tocarse y no sé qué y ver a su madre otra vez? Y va, esto no puede ser. Pero vamos, que no. O sea, relajados. Que es una película de aventuras, ¿vale? Superando. Tranquilos. Sí, superadlo, ¿no? La verdad es que es una película en la que entras y punto, ya está. Es diversión y no tienes que pensar en más cosas porque si no. No nos gustaría la mitad de las cosas que vemos en pantalla, no de esta película, sino de todas las demás películas que vemos de ciencia ficción que no sean muy estrictas con estos temas de los viajes en el tiempo y otros temas. Pero vamos, que ya digo, es una película de aventuras muy típica de la época, de las que ya no se hacen, desgraciadamente. Vuelve Robert Zemeckis, por favor. Vuelve a dirigir algo. Vuelve a haz los Es Goonies que 2, yo qué sé. es una película familiar y de aventuras, pero eso que no, que a mí me fascina porque aguanta muy bien el tiempo, porque las he visto las tres en plan maratón hace relativamente poco y me siguen entreteniendo como antes, vale que ya es un poco fanatismo, ¿no? Pero yo creo que aguantan muy bien el paso del tiempo, con todo el cine que tenemos encima a estas alturas y más en ese género. Sí, pero es que, vamos, es que el principal motivo de que ocurra eso es que la historia está muy bien contada, que los personajes son todos fantásticos, o sea, desde, yo qué sé, Doc Brown, Christopher Lloyd, que hace un papel espectacular, Espectacular, sí. aparece la madre que bueno, hace varios papeles, Lia Thompson de la madre, Crispin Glover, que para los que no sepan quién es por el nombre, es el malo de Los Ángeles de Charlie, que esa gran Sí, película, el que es el flaco. padre de Marty Sí, el McFly. padre. Y vamos, que son todos actores que hacen unos personajes muy creíbles, que nada más verles ya dices, wow, o sea, ya, es que me lo trago, ¿por qué? Porque te están ofreciendo puro divertimento, nada más. No te están vendiendo absolutamente nada más que eso. Y una cosa muy curiosa es precisamente que siendo una película que es muy pequeña en realidad, porque te cuentan algo, nada, una historia muy simple. Y sin grandes alardes de producción, porque no era una película muy, muy cara. O sea, era una película normal para la época. Si te das cuenta, la banda sonora es una de las cosas que más destacan en la película, Sí. de la primera. Y es que Robert Zemeckis habló con Spielberg y le recomendó a Alan Silvestri, porque, claro, decían: no, es que necesitamos un compositor que dé como sensación de epicidad a todo, que sea una película de estas que dices, wow, lo que está ocurriendo en pantalla es la leche. Y ahí está, Alan Silvestri lo consiguió, con esa fanfarria típica y esa banda sonora, que es verdad, es súper emocionante, desde el principio hasta al final, vamos, es una de las cosas que más destacan en la película. Muy bien. Muy bien. No, no, sí, que estoy totalmente de acuerdo. Además que ya es uno el famoso este tin, tin, tin, ya es como un icono, digamos, de las bandas sonoras del cine. Claro, y el DeLorean, la máquina del tiempo, es súper Sí. icónica. Has construido una máquina del tiempo en un DeLorean, Sí, sí, dice. sí. Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo, lo tienes que hacer con estilo. Claro. Es que es espectacular. Tiene líneas de diálogo, incluso, ojo, y claro, esta película, las 300.000 primeras veces que la he visto, ha sido doblada. Y es de esos doblajes que les coges un cariño tremendo a las voces de todos los personajes. Sí, que luego las ves en versión original Es y muy hablando raro. y se hace muy raro, sí. Pero esos doblajes de la infancia, y en este caso ocurre, les coges muchísimo cariño a todas las Sí, voces. es como, bueno, me he recordado esto a todas estas remasterizaciones que han hecho ahora de las películas de Disney, que nosotros, La Sirenita, La Bella y la Bestia, todas aquellas, las veíamos con el doblaje del español neutro, bueno, lo que llaman en esto de los DVD, vamos, en esta industria el español neutro que es sudamericano realmente, es como Es un un... español inventado. Sí, es un español, digamos, con acento sudamericano base. No sé, es que no sé cómo decirlo, porque también hay tantos acentos sudamericanos, pero vamos, que tiene así ese pequeño de como la sirenita del lugar. Bueno, en fin, No lo que intentes. me ha recordado porque escuchas, ves ahora las ediciones remasterizadas que han hecho de estas películas en castellano y ¿Las han las doblado de nuevo? no lo sabía, las han doblado de nuevo. ¿Qué me dices? Sí, ves a YouTube. Un día estaba emocionada y me apetecía escuchar la canción esta de ¿Qué tengo aquí? De La Sirenita, que me encanta esa canción. Qué Y estaba fuerte me buscando en parece. YouTube y solo encontraba las versiones en castellano. Digo, no, yo quiero la versión con el acento. O sea, es que yo uy, la recuerdo así. Esa, La Bella y la Bestia, todas de los 90 y tal, todas las han doblado a castellano. Quiero reivindicar desde aquí esas navidades en las que Televisión Española emitía las películas de Disney con ese doblaje tan fantástico que tenía. Que Pero lo es que recuerdo con la lagrimita. Me parece muy mal que lo hayan doblado otra vez. a mí también, pero bueno, cosas malas del doblaje. Claro. Si estuviese en versión original, no nos pasaba Eso esto. no pasaba. Bueno, yo tenía por aquí, si no quieres decir nada más de Regreso al Futuro, bueno, vamos a seguir. No, comenta, comenta. Tengo aquí algunas, podría decir chorrocientos mil, pero tengo algunas curiosidades así por hacer nuestro pequeño homenaje. Y es que ya que hablábamos de Eric Stoltz, de hecho, hay una parte de la película en la que no volvieron a rodar las secuencias y Eric Stoltz está en la película. Lo que pasa es que casi no se le ve. Al principio de la película, cuando los creo que son libaneses los que Sí, persiguen a Doc por el los tema libios, libios. libios, libios. Bueno, Malditos libios. le persiguen y tal, pues las secuencias que hay de coche de Marty, que no se le ve primer plano, claro, son Eric Stoltz. Esas no las volvieron a rodar. Anda, no lo sabía. Sí. Y también a propósito de lo de Eric Stoltz, digamos que mucha gente decía que Michael J. Fox aprendió a montar en monopatín para la película. Y al parecer no, al parecer se le daba bastante bien, pero aún así contrataron un doble. Y es curioso porque habían cogido a Tony Hawk, el famosísimo, no sé cuál es la palabra, Skater. skateboard, eso es verdad, gracias, skater, para doblarle. Pero claro, como pensando en Eric Stoltz, pero como Michael J. Fox es bastante más pequeñito, tuvieron que cambiar al doblador, o sea, al doblador al doble por uno, bueno, se llama Per Wellinder, pero vamos, que la curiosidad esta de lo de Tony Hawk, que bueno, sí que se quedó en plan para coreografiar las secuencias con el monopatín, pero ya no pudo ser el doble. Eso me recuerda de lo del monopatín, los inventos que son obra de Marty McFly en las tres películas. Inventa el frisbee, Ah, es verdad. inventa el monopatín, porque lo que coge es la típica caja esta con ruedas que utilizaban los niños y Sí, tal. sí, sí. Inventa el monopatín. ¿Y qué era lo otro que inventó? Que ya se me ha olvidado. No Ah, lo me tengo. acuerdo. Sé que inventa otra cosa. Completamente, ya se me ha olvidado completamente. Fin. No sé, pero del monopatín me hace gracia porque es como, digamos, es un constante, porque además el monopatín volador este que consiguen en la Sí. segunda película también lo tienen en la tercera, en el oeste, que es como muy peculiar. Y es algo como común y en fin, pues eso, me hacía gracia. Otra curiosidad que mucha gente no sabe es que en el guion original, Doc Brown y Marty vendían vídeos en plan caseros y tal, como de mezclas de vídeos musicales para conseguir financiación para la máquina del tiempo. Que me parecía muy curioso. Me Sí. alegro que hayan quitado toda la parte de conseguir financiación para construirlo de la película. Y yo leí por algún sitio que en primer lugar la máquina del tiempo iba a ser una nevera, vamos, un frigorífico, pero que lo cambiaron por el miedo a, ya sabes, Que la gente se a metiera. los niños a que se metieran en un frigorífico, Que sí. la gente, sí, mola. Ya ves. Luego así un par de curiosidades más. Súper curioso que si recuerdas en el baile este de fin de curso que hay hacia el final de la película Del encantamiento bajo en el el mar. encantamiento bajo el mar, exactamente, que para vamos, para librarse de sus perseguidores, Marty se pone a tocar en el escenario. Sí. Y en los créditos de la película, Marty McFly, o sea, no Michael J. Fox, Marty McFly está acreditado, vamos, aparecen los créditos como el ay, no sé cómo traducirla, performer, el intérprete de Johnny B. Goode. O sea, aparece él como el personaje, como el cantante, y me hace bastante gracia. Ese gran momento en el que el otro miembro de la banda coge el teléfono y llama a su primo y Sí, le le dice: dice, ay, ¿te acuerdas del sonido este que estabas tienes que buscando? escuchar esto, tienes que Sí, escuchar esto. la gente Es le otra quedan cosa todo. que inventa el rock and roll. Sí. A lo mejor era eso lo otro Sí, que. seguramente, era lo que se me había olvidado antes. Ay, es que tiene tantas cosas que comentar. Esta película que, además, es que no dura mucho. Es una película de No, justico 2 horas. 80, sí, 90 No sé si minutos, llega. creo. Y tiene. Es que está lleno de detalles. Es espectacular. Una Sí, cosa, sí. por cierto, esto se me acaba de. Me acabo de acordar. A ver. Otra cosa relacionada con el doblaje. Cuando su madre la acoge en su casa después de que la atropelle su padre. O sea, el padre de la madre, vamos. A Creo ver. que ha quedado claro. El padre de la madre de Marty le atropella. Porque iba a atropellar al padre de Sí. Marty y no le Ya atropella, atropella a atropella a él. Martí. Entonces aparece ahí en casa de su madre, que no sabe que es su madre porque es joven y todas esas cosas. Bueno, y está desnudo, menos que está en ropa interior, y le llama a Levis Strauss en España. Ya. Y le llama a Levis Strauss porque en España no había calzoncillos Calvin Klein. Sí, eso lo tenía, también lo había puesto, sí, en originales Calvin Klein. Pero Sí, son vamos, esas cosas, pero bueno, es la en típica eso. tontería que dices, vamos, ¿por qué la han cambiado? Es ridículo. Si dice que aparece el nombre en los calzoncillos, ya yo creo que el espectador se puede hacer una idea de que es la marca, ¿no? No, hombre, pero yo creo que, a ver, en este caso, creo que una cosa que, a ver, no comparto cuando, por ejemplo, cambian una referencia a, yo qué sé, una actriz a Sybil Shepherd, a lo mejor que aquí no es conocida en España, y la cambian por Rocío Jurado, ¿vale? Ese tipo de cambios que Quiero hacían, morir. sí, esas cosas las hacían en Will y Grace. Ese tipo de cambios no los comparto, pero si te cambian Levi Strauss por Calvin Klein, Claro, sí, es creo una que no tontería, cambia, es una es una tontería. tontería, y está la gracia de lo de Levi Sí. Strauss. Es como la gracia, sí, digamos que pierdes un poco de gracia, que tiene la misma, si no recuerdo, vamos, recuerdo bien, en la tercera cuando se pone el nombre de Clint Eastwood, Sí. que tienes esa gracia de que es Clint Eastwood, pues en esta tienes la gracia de que es una marca. Entonces, si lo dejas con Calvin Klein y la gente en aquel momento en España no reconoce lo de Calvin Klein, se pierden esa pequeña gracia. Y yo creo que en este caso comparto ese cambio. No sé, sí, No, no si era sé. solo por remarcar un poco la anécdota del doblaje, que da para algunas cosas así interesantes. Yo, bueno, no sé, tenía aquí por aquí alguna otra, un detallito, en plan con lo que, a raíz de lo que tú decías de que está repleta de detalles, y es que es, a la primera sobre todo, es muy redonda, y en el último visionado que he hecho me di cuenta que cuando en la escena en la que Doc, a ver, cuando Doc... A ver si me lo explico. Cuando Doc envía a Marty al futuro, Sí. en 1985, tú puedes ver que la manilla del reloj está rota porque la ha roto en la película anterior. Doc Brown, cuando, ¿te acuerdas que cuando están en el reloj, que se quita, se cae la cuerda y Sí. tienen que subir, entonces Se cuelga de la pues manilla del eso reloj. se ve, y me fue como, ¡ay! Mira qué detalle. No sé, son esas cosas que dices que a lo mejor tiene algunos agujeros de coherencia dentro de todo esto de los viajes en el tiempo, pero que es derivado de que para llevar bien una historia y que todo sea más o menos narrativa, más o menos coherente y no caer en tus propias trampas por mantener una coherencia de los viajes en el tiempo, detalles como este sí que los mantienen. Y no sé, yo siempre saco cosas así para defenderla, porque, en fin, la defendería hasta la muerte. Y la gran olvidada de Regreso al Futuro. ¿Qué No es la sé. 3? No, me refiero Ah. a la actriz. La Ah. gran olvidada de Regreso al Futuro es la novia de Marty, McFly, que interpreta a Claudia Wells en la primera película y luego hace Elizabeth Shue en la 2 y en la 3. Sí. Y que, bueno, Claudia Wells es una grandísima actriz que. Perdón. Es una actriz que, bueno, tenía su familia por la época. Creo. Eso me han contado. ¿Su pero familia? Que yo que soy muy inocente. He dicho familia, de fama pequeñita. Sí, porque sí. Hizo la película de Herbie. Herbie a tope. Nada, es un remake. Sí, hizo una película de Herbie y alguna cosa más. Y era como, vale, es esa actriz, qué bien. Que todos la amamos mucho, pero en la siguiente película no estuvo. Porque no sé si creo que ella no podía o no quiso, bueno, eso ya no lo sé. La cuestión es que, wow, qué ojo tuvo, ¿eh? Si no quiso, madre mía. Eso daría para un podcast entero, los casi, lo que podría haber sido, ¿no? Todas estas, pues eso, ¿qué hubiese sido de, o cómo hubiese sido Regreso al Futuro con Stoltz en vez de con Michael J. Fox? Pues lo mismo. Pues en Fringe lo saben, vámonos al otro universo a ver cómo hubiera sido. Estoy mirando lo de Claudia Wells. Creo que hizo en eso, alguna serie que se hizo fama, estuvo en fama y en alguna serie más y ya. No veo especialmente más remarcable de lo que tú has dicho en el señorito IMDb que lo sabe todo. Vamos, da igual. La cuestión es que luego estuvo Elizabeth Shue y yo durante mucho tiempo no me di cuenta del cambio porque como el personaje de la novia no aparece mucho en la película más que al principio y al final, pues ya está. Yo notaba algo raro, ¿no? El cambio, pero no sabía de qué. Es que, tú como en... Ay, es que me encanta esto. El príncipe de Bel-Air, que cambiaron a la madre. Sí, pero eso sí se notaba. Sí notaba, pero cuando me acuerdo cuando volvió, que la única referencia que hicieron al cambio, cuando ya la había, la siguiente temporada, que estaba la madre nueva, el Jazz, el amigo del príncipe de Bel-Air, decía, te noto un poco cambiada. Y eso es todo lo que hacían al respecto. Sí, pero yo vi las películas varias veces y eso, notaba algo raro, ¿no? Y un día me doy cuenta, coño, si es que no es la misma actriz. Pero eso ya hace mucho tiempo, ya digo, vamos, es que la he visto innumerables veces, no hay contador suficiente para poner cuántas veces he visto yo las películas de Regreso al Futuro. ¿Y qué podemos comentar más? ¿Tienes algo por ahí? No sé, escondido? No, podemos ir cerrando, ¿no? Sí, bueno. Diciendo que bueno, yo personalmente es una de las sagas que guardo con más cariño, que al contrario que otras que me gustan, creo que esta es bastante redonda en su conjunto y mucha gente critica a la tercera película, pero aunque es la más, digamos, sencillita o posiblemente prescindible de todas, bueno, no prescindible, pero es, digamos, la que menos intenciones tiene, creo que las tres en su conjunto hacen un pack genial. Para mí, la mejor probablemente sea la primera, pero a mí yo la que más me divierto y la que más me gusta es la segunda, por todos esos viajes adelante, atrás, al centro y para adentro que tiene. Y la tercera, la verdad es que a mí me gusta mucho. Además tiene todos esos toques de, pues eso, lo de Clint Eastwood o lo de las zapatillas Nike, o en fin, que o cómo van manteniendo estos running gags que tiene la serie con el monopatín o con lo del estiércol de Biff Tannen o todos estos detallitos que el metalenguaje, digamos, que lo lleva muy bien en las tres películas y que yo creo que, en fin, que no por nada es una de las sagas más recordadas de la historia del cine. Estaba recordando ahora el salvavidas de Marty McFly cuando entra en el local, en el bar, en el año 55, y dice, le llama guardacostas o no sé qué. ¿Ah, sí? ¿Qué eres, guardacostas? Sí, que por cierto, cuando está en la 2, sí, que llega ahí al futuro, a Hill Valley, y va al bar este de los 80, y ahí está Elijah Wood. ¿Tú te acuerdas de esas? Ah, sí, sí, se pone recreativos. Sí, se pone a jugar a una máquina recreativa y cuando les enseña ahí, ay, que es con la pistola, hay que jugar con las manos, qué mierda. Ese pequeñajo es el Elijah Wood. Es verdad, es verdad. Me encanta que te atienden las teles con... Con famosos. Con famosos tipo Michael Jackson y... Sí, Nixon y cosas así. Sí, sí, sí. Y bueno, una cosa que quería comentar. El final de Regreso al Futuro, que aparece otra vez Doc y dice, oh... Algo pasa con tus hijos y se han vuelto gilipollas o algo así. Sí. Dice, no, es algo peor. Bueno, se queda un momento pensando como diciendo, a lo mejor tienes razón. Y el coche vuela. Eso fue como... No, una... Sí. Una coña que si sacaron de la manga para terminar la película, como para decir, oh, sí, pues esto puede continuar y tal, pero no estaba pensado hacer ni la segunda ni la tercera película en aquel momento. Eso fue algo que se les ocurrió, de repente, meterlo en la película. Y luego eso supuso un problema en la producción, porque claro, no tenían muy pensado cómo solucionar el tema de cómo son los coches que vuelan y todo eso, claro. Lo soltaron ahí muy alegremente al final de la primera película y luego se lo tuvieron que comer con patatas en la producción de las otras dos. Bueno, pero es un momento súper gracioso el tema ese de... Además que cambian cómo funciona el coche en vez de con uranio o el plutonio, ya no me acuerdo lo que era. El Mr. Fusion. Sí, lo comen por Mr. Fusion, que es cualquier cosa orgánica la meten ahí. Que si una cerveza, una cáscara de plátano y ya, ya funciona. Es el momento what the fuck de la película. What the fuck sí, pero luego acaba ahí con, si no recuerdo mal, que es la última frase de la película, el carreteras, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vas, Doc? No hay suficiente carreteras. Espacio para conseguir los 140 kilómetros por hora. Y el otro, carreteras, ¿a dónde vamos? No necesitamos carreteras. Es que me emociono, estoy aquí haciendo... Sí. Es que es emocionante esas películas. Es emocionante la película. Claro que sí. Esas películas son las que te llevaban de la mano a disfrutar de las aventuras y no te preocupabas por nada más porque estaban bien contadas y ya está. Y no te necesitabas que tuvieran pretensiones ni nada. Eran lo que eran y no engañaban a nadie y encima estaban muy bien hechas. Que es algo que esa parte de encima estaban muy bien hechas es lo que falta muchas veces hoy en día. Y sin complicarse en el guión ni nada, o sea, con cosas muy simples se hacían grandes películas. Ay. Bueno, es simple y compleja a su vez, pero vamos, que sí, que no hace falta grandes alardes ni... Y perdóname que ya sabes que la amo, ni Inceptions para conseguir una gran película. Efectivamente. En fin, amigos oyentes, decidnos qué os parecen estas películas, si forman parte de vuestra infancia como de la nuestra. O cuál es vuestro, a lo mejor, vuestro momento que más recordáis, cuál os gusta más de las tres, o no sé. Eso también, momentos favoritos, cuál de las tres películas os gusta más de la saga. No hemos comentado mucho las otras dos, pero bueno, es que si no, daba para tiempo. Era mi intención, pero Ramón me hizo ver que... Tengo pruebas que demuestran que yo no soy el que larga los podcasts aquí. Sí. No, pero eso, que... En fin. Si no la habéis visto... Con todo lo que hemos hablado, ya os hemos destrozado la película, pero aún y todo, vale mucho la pena verla. Es realmente una película que se disfruta viéndola, aunque sea 300 veces. Ya digo, yo la he visto muchísimas veces, sigo disfrutándola igual que la primera vez o más, o mucho más, porque ahora ya, claro, ya cuando te la sabes de memoria, cuando ya te esperas todo lo que ocurre y cuando la gracia ya la estás esperando ahí, con una sonrisa en la cara. Es la oportunidad perfecta de que hagáis lo que hay que hacer, y es ver las tres en plan... con un montón de palomitas y Coca-Cola, las tres en modo maratón, porque además no son películas muy largas, no es como verte las tres versiones de los Anillos de edición extendida. Y no, son cortitas. Son muy cortitas todas, las puedes ver las tres, se ven muy bien. Y además acaban de sacarla en Blu-ray. En Blu-ray y en DVD. En Blu-ray y en DVD, edición especial chachi de coleccionista friki. Con 300.000 extras. Con no sé cuántos mil extras más para que os cuenten todo lo que nosotros os hemos dicho, y más y mejor. Mucho más, sí. Y en fin. Saldrá Robert Zemeckis diciendo, pues sí, esta película era cuando hacía buenas películas. Seguro que más o menos. En fin, creo que ya cortamos y vamos a nuestra próxima sección, que es muy bonita también, y es la voy a llamar la sección de Adri de los trailers curiosos. Ángela, tenemos que hacer una promo, hay que pensar en algo brillante. Podemos hacerla sobre Bola de Dragón, o mejor aún, de Eat the Crow. No, mejor aún todavía, de la Guerra de las Galaxias. Y hacemos que luchamos entre nosotros con sables láser. No sé por qué, pero creo que lo mejor sería hacer algo relacionado con Doctor Who. No, Ramón. Mejor vamos a hablar del universo de DC, o el de Marvel, yo te dejo elegir. Va de retro, Marvel. Mejor si hablamos de algún clásico. Ay, tú de lo que quieres hablar es de Expediente X. Que no... Que esto es una promo, un poco de orden. ¿De qué hablamos? Pues de cualquier cosa del universo friki. Vale, creo que hacer una promo para Cartoon Network va a ser imposible. cartonetwork.com. Estrenamos sección nueva que se llama Rebobine, por favor, en la que básicamente cogemos trailers que nos gustan, barra sorprenden, barra... Que nos llama la atención, nos llama la atención por cualquier motivo. X. Pero no me interrumpas. Perdón, señorita. Que luego me dicen que te interrumpo y me echan la bronca a los oyentes. Sí. Bueno, pues eso. Que el primer tráiler que viene a colación, que supongo que enlazaremos en la entrada del blog, es ese documental sobre la historia de la vida de ese gran hombre llamado Justin. Hombre, sí, sobre todo subraya lo de hombre. Hombre, claro. Además, en el guión lo he puesto en mayúsculas. Hombre llamado Justin Bieber, que es ese ídolo de niñas actual al que yo llamo la pequeña lesbiana de 16 años. Sí, va a tener una película, sí, va a contar la historia de su vida, de su larga vida y experiencia musical tras sus 16 años de vida y 3 de ídolo musical de niñas. Es la, como bien dicen en el tráiler, es la inspiradora historia real de Justin Bieber, en la que podemos ver grabados vídeos tipo vídeos de primera en el tráiler, ya que claro, de cuando tenía 5 años, ¿qué van a coger? Pues el vídeo que grababa su mami cuando estaba ahí tocando la mesa en plan bongos, como ay, mira que está tocando la mesa, pues ahora eso se ha convertido en material de vital importancia para una gran película como esta, que se llama Never Say Never 3D. ¡3D! Sí, porque, por supuesto, si yo soy una espectadora con ganas de ver la historia de la vida de Justin Bieber, yo espero que sea en 3D, porque ese flequillo hay que verlo en 3D. Y su talento, hay que verlo en 3D. Claro. que, por cierto, cuando lo puse este trailer en el guión, Ramón no sabía quién era Justin Bieber. No, a ver, sí sé quién era Justin Bieber, pero lo que no sabía era lo de la película. Pues no sabías de la película cuando va a ser uno de los estrenos del 2011. Sí, va a ser. Esta va a arrasar en los Oscars, yo creo. Vamos, prepárate, Avatar, que te van a quitar tu récord. En fin. No sé qué opinas tú, Ramón. Bueno, de hay que recordar que Justin Bieber es un chaval que se hizo famoso básicamente en YouTube, porque ahí colgaba sus canciones y le cogió una discográfica por eso, por su éxito en YouTube. Y ya está, esa es la historia de Justin Bieber. Entonces, que hayan hecho de eso una película de 2 horas en 3D, pues... Una película de 2 horas en 3D cuyo tráiler, que es lo que estamos analizando así, utiliza frases grandilocuentes como la película que inspiró... la verdadera historia... que tanto inspira, cuando crees que los sueños no pueden hacerse realidad, tienes que creer en los sueños, tienes que creer en Justin Bieber, y aparecen por ahí varios, artistas ahora famosillos como Miley Cyrus o gente de la misma calidad musical haciendo declaraciones sobre el talento de Justin Bieber. Sus amiguetes del canal Disney. Sí. En fin. Es impresionante. Por lo que se ve en el tráiler, básicamente la película va a ser actuaciones en directo suyas. Básicamente la han seguido por una gira que ha hecho. Lo combinan con imágenes de su niñez ahí, cuando ya apuntaba maneras, y seguro que sus padres pensaban que iba a ser una superestrella, como dicen todos. Y eso con seguramente con declaraciones de sus amigos más cercanos y familiares diciendo, pues sí, ya apuntaba maneras, y jo, es que realmente mi hijo sí que es un ejemplo a seguir. Yo estaba en las drogas y mi hijo me hizo salir de ellas, esas cosas. Es que realmente es patético, o sea, es la típica historia que te están vendiendo la moto de una forma terrible en el tráiler, que es un producto tan dedicado a los fans de Justin Bieber. Pero es por eso, porque este tipo de gente es de fama con fecha de caducidad. Pues que los trenen en el canal Disney y ya está. No, porque saben que van a llenar salas. Dejad en paz las salas. Pues dejadlas libres para otras películas. Es terrible, de verdad. El tráiler es que es vomitivo. Ay, en fin. Creo que ya nos hemos quedado a gusto, ¿no? Con la pequeña lesbiana de 16 años. Pues nada, vamos a pasar a una que yo creo que tiene... Es lo mismo, realmente. Es lo mismo que la de Justin Bieber. Otra historia de inspiración y aspiraciones que tiene potencial para ser incluso peor que la de Justin Bieber. No sé yo qué decirte. Porque encima va con pretensiones. Eso sí, ¿verdad? La de Justin Bieber por lo menos es venir niñas que queremos ganar pasta. Pero esta es como... su trailer es tan grande y lo cuente. Bueno, vamos a decirlo. La película que nos ocupa ahora se llama Burlesque y está protagonizada por la gran Cher, que cada año está más joven, y Christina Aguilera. Christina Aguilera, gran actriz sobre todo. Sí, ¿y qué? Mejor persona. Porque lo sabes tú, que quedas con ella todos los domingos, por ¿no? Por supuesto. Bueno, el director de esta película es Steve Antin, que lleva añísimo sin hacer absolutamente nada, pero tiene... Bueno, espérate, ahora que lo pienso, estaba mirando... Sí, como director tiene Última Sospecha 2. Última Sospecha 2, cuidado, sí. Es que esa es la buena, ¿no? Y Burlesque luego ha salido como actor en cosas como Los Goonies o Policías de Nueva York, pero vamos, que es su primera experiencia como director, lo cual aporta todavía más valor... Sí, porque hay que tener valor para dirigirla, sí. Y bueno, yo os invito, antes de seguir escuchando, os invito a que primero veáis el tráiler, que lo enlazaremos en la web también, y dais el pause, ahí muy bien, y ahora ya play, ya, vale. Bueno, pues empiezo con la primera frase del tráiler, que ya marca intenciones, que es que llega Christina Aguilera a donde se compran los billetes y dice: dame un billete para Los Ángeles. Y le dice el tío: ¿de ida o de ida y vuelta? Y dice ella: estás de coña, ¿no? Cuidado, cuidado. Que yo valgo, que yo voy a salir en Operación Triunfo por lo menos. Cuidado que el guionista ya marca tendencia. Ojo, pero es que, a ver, es que antes de seguir con esto, ¿quién ha engañado a Stanley Tucci para salir en esta película? Amorcito, también sale Kristen Bell, ¿eh? Ya, es que eso era lo siguiente que iba a decir. Que hay que comer. Es que me parece muy fuerte. Bueno, en fin, sigo. Ya después de esta gran introducción con esa frase, llega el momento del tráiler en el que vemos que es la enésima historia sobre la niña paleta de cualquier estado perdido de mitad de los Estados Unidos que va a Los Ángeles a triunfar, que se pone a trabajar en un bar y que de repente, por casualidades de la vida, alguien la escucha cantar y dicen: coño, esta niña vale, y la vamos a meter ahí a que mueva el culito y pero cante. Pero entonces pizza. Algo se interpondrá en su camino y lo superará y ya está, esa es la película. ¿Sabes qué me sorprende? ¿Ves? Eso sí que no me lo espero. Eso es un gran giro de guión de este tráiler, y es que no te lo cuentan en el tráiler, que me parece raro, porque normalmente estas cosas, los trailers que se llevan ahora, te lo cuentan también, te cuentan como los primeros 70 minutos, 75, depende de lo que dure la película. Es que no sé qué problema puede tener que se le acabe la pintura de uñas a Christina Aguilera. No sé, seguro que llega alguna otra que le haga sombra o algo así. A mí el trailer me ha recordado... O la propia Cher, porque claro... Sí, porque no se resiste a estar en segundo plano. Diré que ya hay otra película muy grande, para mi opinión, con esta premisa, que es El Barco Coyote, en el que la gran Piper Perabo se va creo que es a Nueva York en este caso, a intentar triunfar como escritora de canciones. Y termina en un bar cantando y bailando. Termina en un bar cantando y bailando en plan camiseta mojada. Genial. Pero es genial. O sea, el barco yote es mágica, porque tiene el poder de gustar a tíos y a tías. Es la película con la que te puedes llevar a tu novio al cine, que tú te vas a quedar a gusto, porque es una historia, con una comedia romántica, con una protagonista que es majeta y tal, y hasta te divierte verla bailar encima de la barra, y tu novio va a estar toda la película babeando. O sea, que es que es perfecta. En fin, yo soy una gran defensora del barco yote. A mí es que el tráiler de Burlesque me ha recordado una mezcla entre El Barco Yote y Showgirls. Y claro, ya solo recordarme a Showgirls ya es un trauma tremendo. Porque es el horror más absoluto, pero más o menos es lo mismo. No se despelota, se despelota un poquito, nada, lo justo. Pero vamos, los paralelismos son clarísimos. Seguro que habrá una cantante por ahí que a lo mejor es Cher, a lo mejor es otra, eso no lo sabemos. Está ahí. La zorrilla morena, que es la morena, porque las zorras siempre son morenas, no sé por qué. Un respeto a las morenas, por favor. A las morenas, por favor. Pero ya que como Cristina Aguilera rubia, de bote, como su genio, pero de bote, pues en fin, será la morena. Pues sí. Pero ya que antes he remarcado la primera frase del tráiler. Que digamos ya marca una línea de tono en la película, voy a remarcar solo otra más que sucede como a mitad del tráiler cuando te están ya contando el giro este de que guion. Debe ser un momentazo de la película, esa frase. Es un momentazo que cuando el guionista acabó de escribir esa frase dijo, me tomo el resto del día libre, porque es que acabo de escribir la frase con mayúsculas. Y es cuando Stanley Tucci le dice a Cristina Aguilera, ¿De qué es diminutivo Ali? Suponemos que es su nombre en la película. Dice ella, de Alicia. Y dice Stanley Tucci, pues bienvenida al mundo de las maravillas, Alicia. ¡Oh! Vamos, es que Rosebud y esas frases están ahí, ¿eh? Es impresionante. Porque, en fin, la película promete grandes líneas de diálogo, grandes actuaciones, grandes villanos, grandes personajes. Sí, y nominaciones todo a los Razzies. Mucha música, sí. En fin, que promete de todo. Me gusta, por decir algo buena de ella, me gusta la imagen que tiene, el póster que sale, digamos, las dos caras de ellas, de Cher y de Cristina Aguilera partidas, como una en blanco y otra en negro. Y pone el tagline, es como, hace falta una leyenda para crear una estrella, que es, wow. Es un poco en la línea de la grandilocuencia de esta grandiosa película, pero que, bueno, creo que, sí, que sí. Está bien, vamos. Por decir algo mínimamente positivo, cualquier cosa. Y que sale Kristen Bell. Que sale Kristen Bell. Esperemos que salga poco por su bien. Que no quiero o que mucho, se porque yo la voy a ir a ver como si no hubiera mañana. Que eso yo también lo confieso, que yo soy una mamarracha del copón y tengo un monstruo choni que necesita ver todas estas películas. Y esta voy a estar ahí, vamos, como la que más, para verla. Pues ya que me la cuentas, porque yo no pienso acercarme a 5 kilómetros de un cine donde estén proyectándolas. Pues que yo no voy a ponerme en la puerta del cine con tienda de campaña para ver a Justin Bieber, pero Burlesque, vamos. En fin. Pues nada, creo que podemos pasar a la siguiente sección, a no ser que tú que tengas algo más que añadir. No, me he quedado ya ojiplático para el resto del mes. Está todo picuet. Ahora vamos a hablar de los estrenos del mes de noviembre, con nuestro impresionante tono de prejuicio absoluto. Sí, sí, total. Prejuicios, como dije en el primer número, o sea, en el primer podcast, prejuicios y fanatismos absurdos. Sí, eso es. Vamos a hablar de qué cosas de la cartelera nos atraen, qué otras nos tienen un poco así, de que pueden estar bien, pero no sabemos, pero sí, pero no. Y qué otras decimos, no, gracias, has de dejarlo crecer. Como el anuncio de los pequeñines, efectivamente. No lo expliques encima que es malo, lo expliques como los viejos, macho. Me estás llamando viejo ya, qué bien. Esta sección, llamada La Buena, la Fea y la Mala, que tantos buenos momentos nos va a dar. Y así que empieza, Adri, ¿cuáles son para ti las películas más interesantes de este mes de noviembre en el cine? Pues la primera sería Harry Potter. ¡Harry Potter! Potter 7. Que parte 1, porque, en fin, sí, lo quieren alargar lo más posible. Yo soy una gran defensora de las películas de Harry Potter. Reconozco aquí, hashtag yo confieso, que no conocía a Harry Potter antes de ver la primera película. Que yo llegué en plan, mis amigos, Harry Potter, venga, vale. Y yo estaba sentada en el cine en plan, pero si es que las escaleras se mueven y el cielo, el techo del este no es un techo, es un cielo. Y estaba como si tuviese 5 años viendo la película, me lo pasé genial. Y luego las he visto todas y me he leído los libros y aún así me han seguido gustando. Vale que no es lo mismo verlas después de haberlos leído, pero la tercera sigue siendo la mejor ya con la sexta la saga tuvo ahí un bajón que la gente la criticó mucho. Yo creo que está bien y tengo muchísimas ganas de ver la parte 7, parte 1, parte 7A, que se estrena el 19 de noviembre y, en fin, que supuestamente abarca la mitad del último libro de Harry Potter, que yo supongo que irá hasta un poquito más allá de la mitad, probablemente. Sí, sí, spoiler. Sí. Que no voy a decir nada. ¿Tú no te has leído los libros? Sí, pero digo para la gente. Que no voy a decir nada. Y eso, y que para mí es una buena. Igual que para mí, coincido completamente. A mí me gustan mucho las películas de Harry Potter y por lo tanto me parece de las recomendables en absolutamente en este mes de noviembre. Harry Potter 7, aunque quieran estirar el chicle ya lo máximo posible para sacarle todo el jugo, pero bien, Harry Potter mola. Y ya está, y no hay que dar explicaciones. Y al que no le guste, pues que se vaya. Hombre, por favor. Qué poco tolerante. Continúa. No, sigue tú, así alternamos. La siguiente la tenemos en común. Bueno, otra película que también es, creemos que es recomendable, es The Way, de Emilio Estevez. Otro actor que se ha metido a director, y como director, la verdad es que destaca bastante. Tiene en su haber otra película que me resultó muy interesante, que es Bobby, de hace unos cuantos años. ¿Qué? Nada. ¿De qué te ríes? Del tiene en su haber. Perdone usted. Lo siento, es que solo te ha faltado la voz de crítico de crítico serio. Intento no repetirme cuando hablo. Que sí. Es por vacilarte un poco. Soy así. Incomprendido. Bueno. Eso. Venga, sigue con Emilio Estevez. Eso, Emilio Estevez, un buen actor y gran director. Y bueno, es un drama típico de estos de vamos a llorar mucho. Vamos a conocernos a nosotros mismos. Sí, pero es un drama intimista, vamos a decirlo por así. Es una película que lo que tendrá sobre todo será el buen gusto del director, de nuestro amigo Emilio. Y tiene un reparto que a mí, ya teniendo ya Martin Sheen sin estar en sus mejores momentos, ya me llama la atención. También está el propio Emilio Estevez haciendo de otro de los personajes. Entonces, vamos, es recomendable 100%. No tengo nada más que decir. En cuanto ves el tráiler ya te llama la atención, porque es así, porque es la típica historia de personajes y ya está. Sí, yo creo que, o sea, yo estoy contigo, me llama muchísimo la atención y es lo que dices, que Martin Sheen es el gran... Parece, o sea, tiene toda la pinta de ser estas películas de, pues eso, de un personaje descubriéndose a sí mismo. Y encima que tiene, a ver, contamos, bueno, la sinopsis es que es un padre, es americano, que de repente, o sea, que viaja a Francia para digamos recuperar el cuerpo de su hijo que le han matado y tal, y que estaba haciendo el camino, no sé si el camino de Santiago, no, es, bueno, es una ruta de estas espirituales tal, por Francia, mientras que murió, lo estaba haciendo el hijo, y entonces él decide hacerlo, entonces, pues... Sí, era el camino de Santiago, sí. El camino de Santiago, pues, que además es el camino de Santiago, entonces, supongo que como nos pilla cerca de casa y tal, también me llama más la atención por eso. Y tiene pinta de ser, pues, es una de estas de autodescubrimiento, de descubrir lo importante que hay en la vida, y sobre todo que es Martin Sheen, que pues habla reflexiones de estas de al final de tu vida, tal cual, qué sé yo, y en fin, que tiene buena pinta, leches. Que claro, se estrena que el 19 sí. de noviembre, todos al cine. Emilio Estevez. Hacéis sesión doble, Harry Potter y después The Way. Sí, o al revés, mejor, para quedaros un poquito más con... Para complementarse. Sí. Y bueno, ya sigo yo, que voy a hacer trampas. ¡Tramposa! Un poquito. Pero el 3D, como por si acaso, yo creo que no habremos grabado para aquel entonces otro Buena, Fea y Mala. El 3 de diciembre se estrena Happy Thank You More Please. Todo junto. Por supuesto, una película que yo conozco ya desde hace años, sí. Happy Thank You More Please, que es una película dirigida por Josh Radnor, conocido por su papel de Ted, el papel protagonista en Cómo conocí a vuestra madre. El Soso. Que... El Soso, sí, el Soso de Cómo conocí a vuestra madre. Y la vi en San Sebastián este año y creo que ya lo hablé en su día, así que no hace falta que diga mucho más que me gustó bastante, que está muy bien llevada, que es una película independiente remarcable y que la recomiendo. Y yo, por otro lado, para terminar, recomiendo la película Scott Pilgrim contra el mundo, del cómic que no he leído, pero que la película realmente me llama mucho la atención. Me impresiona eso, que el cómic no te llama para nada y en cambio la película la pongo. Porque la película está dirigida por el gran Edgar Wright, ya, creador de otras películas como Zombies Party, o sea, Shaun of the Dead, Arma Fatal, Hot Fuzz. Y esas películas son muy grandes y por eso tengo mucha fe en esta película. En Scott Pilgrim contra el mundo, adaptación del cómic, todos lo sabemos ya, aparece por ahí el pringao de turno Michael Cera, que conoce a Ramona. No hacer chistes, por favor, ya todos me los hicieron en el instituto, gracias. Y entonces, para lograr estar con ella, tienen que enfrentarse a todos los exnovios, que son una especie de hiper mega villanos, espectacular, y se monta la de Dios en la película. Y el tráiler promete muchísimo, y con esta filmografía que ya he dicho antes del director, me llama mucho la atención, así que hay que ir a verla. Yo hilo con lo tuyo. Ah, pero una cosa. Lo que sí me molesta es que esta película haya tardado en estrenarse en España. Me parece fatal. Es cine típico de verano, a más no poder, Scott Pilgrim, y han tardado en estrenarla, no entiendo por qué. Esto de pedir el boicot y que la gente no vaya a las salas a ver. Continúa. Sí, ya continúo hilando tu Scott Pilgrim con mis feas, porque Scott Pilgrim es una de mis feas. La vi, creo que ya lo he hablado en este podcast, no estoy muy segura, pero la vi cuando estuve de vacaciones en los USA y me decepcionó mucho. Creo que es una película que puede gustar más a la gente que no se haya leído el cómic que a la que sí, así que por esa parte tienes ventaja. Porque creo que sí que tiene puntos muy buenos, creo que el casting está genialmente elegido y creo que salva ciertas situaciones de forma muy ingeniosa, pero me la esperaba muchísimo más divertida. Tiene grandes valles en la trama, que es como se hace bastante tedioso. Quieren abarcar tanto que creo que no hacía falta abarcar tanto de todo lo del cómic. Creo que podían haber quitado unas cuantas cosas y haberse centrado más en otras para que no se hiciese tan tedioso y tal. Personalmente, no digo que sea mala, que está entretenidilla y tal, pero como me esperaba algo bastante más divertido, pues la tengo en mi sección de decepciones. Pero bueno, ya nos contarán los oyentes cuando la vean qué les parece. Me gustaría saber, sobre todo, gente que no haya leído el cómic, qué le parece. Porque creo que la gente que ha leído el cómic está más o menos en mi posición, con diferentes diferencias de rango de gustar o no gustar, pero eso, yo creo que a ti, Ramón, la disfrutarás bastante. Tampoco por eso, pero baja un poquito tus expectativas. Vamos, que no es como otras películas. No. Yo en Shaun of the Dead, es que me partía la caja toda la película. Y aquí, pues sí, tiene momentillos, pero yo pensaba que la mayoría están todos en el cómic. O sea, y que sí que los salvan muy bien y los pasa muy bien en la pantalla, pero pensaba que iba a añadir sus toquecicos. Y eso no lo hay. Y todo el universo de los videojuegos y tal está muy bien metido, pero no es suficiente. Y no hay más comedia. Y creo que tienen los elementos suficientes como para generar más risas y eso. Pero bueno. Vale, pues. Eso sí. Es todo, como diría Foregam, eso es todo lo que tengo que decir sobre eso. Siguiendo yo con mis películas reguleras, las feas, enlazo con Salidos de Cuentas. ¡Ay, qué título más bueno! Han puesto aquí a la película de Todd Phillips, que a algunos les sonará el nombre, a otros no, por haber hecho el auténtico descubrimiento del año pasado, que fue Resacón en Las Vegas, una comedia muy divertida con Bradley Cooper y mucha gente más que Bradley Cooper. Vamos, que era muy divertida y estaba muy bien. También aparecía Ed Helms y en fin, que son los que más recuerdo yo, porque nunca me acuerdo cómo se llama el otro. No pasa nada. Han hecho otra película que todo el mundo decía, es la secuela de tal, van a hacer una secuela enseguida. Bueno, es básicamente lo mismo, no aporta nada, va a ser los mismos chistes, probablemente, pero, amigo, en el reparto está Robert Downey Jr. Y claro, cuando está Robert Downey Jr. en una película, lo menos que puedes hacer es decir, hay que ir a verla, hay que ir a verla. Pero por eso, por un lado, tengo ahí el tema de que el protagonista es un actor que me encanta, que si hay un personaje de vividor, ahí está él para personificarlo como Dios manda. Y por otro, el tema de que van a repetir la misma fórmula que Resacón en Las Vegas y probablemente no llegue al nivel y sea una decepción si esperas una película que tan divertida o tan sorprendente a veces como fue Resacón en Las Vegas, con el panorama que tenemos de comedias en el cine actual. Y ya está, eso es todo lo que puedo decir de Salidos de Cuentas, que ya digo, está ahí en el limbo, no sé muy bien cómo puede salir. Pues bueno, yo tengo otra en las feas, que es Chloe, que se estrena el 26 de noviembre. Esta la pongo en las feas porque la vi el año pasado, que mira que ha tardado en estrenarse. La vi el año pasado en San Sebastián. ¡Adri, venga por el mundo! La protagonista a la que hace referencia el título es la últimamente omnipresente Amanda Seyfried. ¿Veis? ¿Veis? Ya lo decía yo. Que está por todas partes ya Amanda Seyfried. Y además está también los otros dos protagonistas de la película, son Julianne Moore y Liam Neeson. Y bueno, básicamente lo que va de la película... Bueno, es que si cuento de qué va la película, a lo mejor desvelo algo. Pero bueno, el caso es que, bueno, se estrena... Os quiero decir que la película está bien, no es excesivamente remarcable. Tienes que ir predispuesto, muy predispuesto a lo que vas a ver, que es una historia, pues imaginaos, esta chica es jovencica con Julianne Moore y Liam Neeson, que son un matrimonio y tal, y es un poco rollo de tríos, affairs, amor y venganza y rencores y demás, y creo que está bien llevada, pero creo que se queda demasiado en lo fácil y que a mí no me disgustó, pero tampoco me emocionó, y que yo no recomiendo. La pongo en las feas porque eso, no es una película que esté mal, pero que tampoco la recomiendo como para ir al cine a verla, que a lo mejor es una de estas de DVD o derivados. O de Antena 3 los sábados por la tarde. Antena 3 sábado por la tarde. Es una película que probablemente guste a la gente que le gusta el género en plan dramático, así tan romántico-dramático, que yo soy su público y a mí no me hizo especial ilusión, pero bueno. La menciono porque quizás sí que se puede ver, pero no para verla en el cine. Ahorraros los 8 euros e iros a ver Harry Potter o The Way. Por ejemplo. Estamos hechos unos sectarios, ¿eh? Por supuesto. Si no, ¿qué gracia tiene esto? ¿Y te toca? Me toca. Pues en mi caso, nuestro amigo Tony Scott estrena su última película, Imparable, con... ¡Oh, sorpresa! Denzel Washington protagonizando una película de Tony Scott. Nunca se ha visto. Nunca se ha visto. Además que, por lo que he visto, es que hace otra vez el mismo papel que hace últimamente. Hace Denzel Washington en película de Tony Scott. Hace ¿qué, eso. Qué tío más pesado, de verdad. Y también está Chris Pine y Rosario Dawson y Ethan Suplee y estas cosas. Y es una película de acción. Se supone que es un thriller. Y es una peli de trenes. Y eso es lo que hay que saber ya, porque ya nos hemos visto esta película de Tony Scott 50 veces. Con las mismas escenas de los tiroteos estos masivos en el último momento, donde todos los malos se disparan entre sí, que lo ha hecho ya 50 veces, con nada. Es que por eso está aquí. Porque puede estar bien, pero es que Tony Scott tiene una filmografía tan irregular que da miedito recomendar una película suya. Es así. ¿Dónde está cosas como Marea Roja? Grandes películas como Enemigo Público, por favor. Ahí sí estaba bien. Pero últimamente está muy al su rollo de voy a hacer mi película Tony Scottera y ahí os quedáis vosotros. Yo voy a hacerla para verla yo mismo, parece que se dice. Y no, o sea, ya cansa un poquito. ¿Puede estar bien? Puede ser. Pero desde luego es un riesgo. Yo no pongo la mano en el fuego por Tony Scott. Y para terminar, una película indie... Cyrus, que no es Miley Cyrus ni es un biopic como el de Justin Bieber ni nada por el estilo, sino una peli indie, pero indie de verdad, protagonizada por John C. Reilly, que la habréis visto en películas como Magnolia, por ejemplo, y aparece la oscarizada Marisa Tomei, la típica película de los de Fox, de la parte de que se dedica a distribuir películas independientes. de un tipo que está muy mal porque le ha dejado su, o sea, le había dejado su mujer y su mujer se va a casar con otro y se encuentra con el amor de su vida y ahí aparecen los problemas, vamos, lo típico, personajes destrozados que tienen que aprender a retomar sus vidas y demás. Puede estar bien, tiene cosas a favor, como el reparto, pero ya digo, es el típico cine independiente que, como en su día comentamos Greenberg, puede estar muy bien o puede ser un peñazo total. Lo digo así. Están esos dos extremos, la verdad. Y ahora pasamos a las malas. No, oye, me has quitado una de las mías. ¿Cuál? Ah, Caza sí. Caza a la espía. Caza a la espía, perdón. Increíble traducción de Fair Game. Muy bien. Sí. Bueno, esta película es la eterna película de la CIA, en la que un personaje aleatorio descubre, escribe un artículo que habla, por ejemplo, sobre que la administración Bush había manipulado inteligencia sobre las armas de destrucción masiva, y entonces hay protagonistas por ahí que intentan descubrir cosas y hacen de espías y juegan a ser espías y descubren cosas. El informe Pelícano. Sí. La protagonista es Naomi Watts. Oh, Naomi Watts. Con el hombre de esta historia es Sean Penn. Madre mía. Que no puede ser una pareja más marciana. Y el director de esta fea película, lo dejo en fea precisamente por una cosa. Es que el director es Doug Liman, que está realmente obsesionado con el tema de la CIA y este tipo de agencias de espías barra no sé cómo decirlo. Porque entre sus producciones, digo, o sea, como productor, tiene cosas como Cover Affairs, o es una serie muy actual, también algunas de las de el caso Bourne, Mito de Bourne y no sé cuántos de Bourne, que yo soy muy fan, todo hay que decirlo. Sí, sí, pero ha hecho una gran película. Espérate. Pero es que su última... Ahí voy. Su última película como director es Jumper. ¡Hombre, qué gran película esa, Jumper! Sí, esa maravilla de cine contemporáneo llamada Jumper, donde lo único que merece la pena es lo bueno que está su protagonista, que es Anakin Skywalker, de la escuela de las miradas aviesas de Anakin Skywalker. También tiene a sus espaldas El señor y la señora Smith, que es una película que no sé si de llamar infravalorada, pero que la gente se mete bastante con ella. Y yo me divertí, oye, viéndola. Yo no la he visto, fíjate lo que te digo. Está divertida, joder. Además ellos dos, lo que pasa es que la vi a posteriori y es como, ah, cabritos, que le estáis haciendo ya daño a mi Jenny. Y yo soy muy fan de Jennifer Aniston. Pero no, la película está divertida. Pero vamos, que con Jumper a sus espaldas, la verdad es que no me llama mucho la atención, ¿eh? Y esa la tengo en las feas. Y ahora ya sí que podemos pasar a las malas, que tienes unas prisas que... Ah, perdón, no, es que se me pasó, se me traspapeló. En las malas, en las que no hay que acercarse ni a 100 kilómetros a un cine en el que estén proyectando estas películas, tenemos en la categoría de la tontería del año Jackass 3D, que entra en la misma categoría que Justin Bieber y su película también, porque es 3D, hay que ir a verla, claro, efectivamente, no. O sea, ya estamos hartos de Jackass. O sea, ¿Jackass en el cine tiene sentido? No. ¿Tiene sentido que hagan secuelas de Jackass en el cine? Menos. ¿Tiene sentido que hagan una secuela de Jackass en el cine en 3D? Esto... De verdad, hay gente que va a ver esto. Es lamentable, de verdad. Ya está, no tengo nada más que decir respecto a Jackass. Yo, bueno, en mis malas tengo Salidos de Cuentas, que ya mencionaste tú antes, que yo es que ni la pongo en feas, es que yo paso directamente. Tú ya no dudas, tú directamente dices, esto va a ser una cagada, raca. Exactamente. Y añado los otros dos, cuyo título original es de The Other Guys, que bueno, en este creí caso... que iba a ser The Other Two. No, es una película con Will Ferrell y Mal Warber. Ah, ya sé. Mix raruno donde los haya, que son dos policías de Nueva York que, en fin, que hacen por ahí mamarrachada. Es una comedia. Es una parodia del género de pelis de colegas, digamos. Sí, más o menos. Va por sale ahí. También, bueno, digamos que le quieren quitar el puesto a los dos, a la pareja de a los otros buddies de la película, que son Samuel L. Jackson y el otro es Larner Stovall, que, bueno, en fin. Y en su contra hay que decir que es el mismo director de otra película con Will Ferrell llamada Hermanos por Pelotas. ¿Cómo que en su contra? En su contra hay que decir todo. Y una película que yo he visto, que es... Es que tiene una pinta horrorosa. Solo por el póster ya me echaba atrás. Sí, y una película que yo he visto, que esa me hizo bastante gracia. Que era La leyenda de Ron Burgundy, de Anchorman. Ay, Anchorman. Es que resulta... Adam McKay, creo, si no estoy equivocado, conocía a Will Ferrell de Saturday Night Live. O sea, es de esa cuadrilla. Sí, y hacen películas así un poco con todos los amiguetes. Pero en ese plan de, vamos, es un humor bastante burdo y bastante lamentable. Sí, pues, es que tiene otra. Tiene aquella de otra de Will Ferrell, aquella de Pasado de Vueltas. Ah. O sea, de la Fórmula, ¿verdad? Que socorre desde la Fórmula 1 y tal. A los amantes del género les gustará. Yo solo diré que a mí el reportero me hizo gracia. Lo que pasa es que es malísima, o sea, que hay que decirlo. Malísima es, o sea, excusas no le doy, pero a mí me hacen gracia. Bueno. Es que Will Ferrell me hace muchísima gracia. A mí, la verdad es que le tenía bastante manía. No sé ahora en qué película le cogí manía. ¿En qué película le cogí manía, Ramón? Dime alguna de esas que dé pena. Que haga de Will Ferrell haciendo el tonto. Había una en la que aparecía Jenny Fisher de The Office. De esta, La Gloria, ¿cómo era? Ah, eso, Patinazo a la Gloria. Esa. ¿No? Sí. Sí. Le empecé a coger manía por esas absurdas películas que hacía y de repente tuve que amarle después de ver esa grandísima película que la gente generalmente ignora, que es... Y ahora se me ha ido la cabeza. Que la gente ignora. Fíjate si la ignora que te olvidas tú también. No, es que ya sabes que tengo muy mala memoria. Pero ahí está la del... Más extraño que la ficción. Eso, iba a decir la del narrador. Más extraño que la ficción, que es una gran película en la que él no hace de tonto chorra. Y, en fin, que me gusta mucho. Pero aquí le tengo un poco de manía a Will Ferrell, la verdad. Y eso, y como mi otra película mala es Skyline, yo ya te las dejo a ti todas. Las dejas. Bueno, Skyline es una película que en su momento, cuando escuché de qué iba y todo eso, dije, wow, Skyline, qué bien suena Skyline, una película de ciencia ficción, con muchos efectos, con presupuesto, pero luego, claro, te enteras de quién está al cargo de semejante cosa y ya mi cara cambió completamente. Y es que Skyline es una película de... los directores de esa magnífica obra maestra del cine de todos los tiempos, que es Alien vs Predator Requiem, o Alien vs Predator 2, como queráis. Los que eran responsables de efectos especiales de la primera de Alien vs Predator, o sea, unos máquinas del cine que han demostrado su maestría en Alien vs Predator. Entonces, ya se me han quitado completamente las ganas de ver esta película, que será seguramente, como diría mi compañera, una mamarrachada de película de ciencia ficción. Que a lo mejor si tiene algún atractivo para alguien es por el actor protagonista, que... Eric Balfour. Efectivamente, famoso por grandes series como aparecer en 24 y ya. Hombre, ahora tiene una serie en la que es protagonista, Gishaven. Ya, bueno, he dicho grandes series. Ha sido series. Completa y absolutamente ignorada por todo el mundo. Bueno, Skyline, entonces lo ponemos en ese lado de las películas que van a ser lamentables, aunque sean un taquillazo. Ya está, no hay mucho más que decir, yo creo, ¿no? ¿Estás conmigo? No, estoy contigo. Y luego, una que me hizo mucha gracia, porque es que... lo tenía que contar. A ver, es una película que, a ver, ha ganado la Palma de Oro en Cannes, a la mejor película, el premio de los críticos en Sitges, y está preseleccionada por Tailandia a mejor película de habla no inglesa, para los Oscars. La película en cuestión se llama El tío Bun Mi, que recuerda sus vidas pasadas. Se llama así, no me lo inventan, ¿de acuerdo? Es una película tailandesa dirigida por un tal Apichatpong Werdata, algo, no lo voy a decir porque sería injusto para él. Una coproducción, por cierto, en la que participa España de alguna forma, no sé cómo, estoy de investigar el Ministerio de Cultura. Y voy a leer solo la sinopsis para no decir nada más, ¿de acuerdo? La sinopsis es la siguiente. El tío Bun Mi sufre una insuficiencia renal aguda y decide acabar sus días entre los suyos en el campo. Sorprendentemente, los fantasmas de su mujer fallecida y de su hijo desaparecido se le aparecen y lo toman bajo sus alas. Mientras medita sobre los motivos de su enfermedad, Bun Mi atravesará la jungla con su familia hasta llegar a una cueva en la cima de una colina, el lugar del nacimiento de su primera vida. Esa es la sinopsis. Yo no creo que haga falta decir nada más, pero es que Vaya panorama, amiguitos. Me encanta porque tiene una insuficiencia renal y se va al campo a pensar sobre la vida y tal y cual. Se le aparece a su mujer y su hija y su hijo en fantasma, pero sigue pensando sobre su insuficiencia renal. Por supuesto. Y digo yo, pero hijo mío, piensa un poco sobre tu estado mental y psicológico. Es que la sinopsis es muy grande. O sea, a lo mejor la película es genial, pero es que con la sinopsis y sabiendo que es asiática, con lo cual lo raro está al orden del día, pues. Y luego eso, los premios de los críticos. Todos ya los premios. Eso, el premio de los críticos, ya, de Sitges, me hace ya tener una sospecha muy grande de que puede ser una gran fumada, pero terrible. Terrible. Si leéis alguna crítica por ahí de esta película, de verdad, es para enmarcarlas. Es de las típicas críticas que hemos criticado nosotros aquí, precisamente, de festivales y demás. Ay, no hay nada más que decir, yo creo, de los estrenos de noviembre. Así que pasemos a los comentarios de los oyentes en esa maravillosa sección que es Malditos Bastardos. Pues nada, es el momento ahora de hablar de vuestros comentarios, barra tweets, barra mails, barra bla. ¿Mensajes en Facebook? Mensaje. Voy a empezar diciendo, en plan fe de ratas, que del episodio anterior hubo un momento en el que Ramón se hizo el listo, cuando yo hablaba de 13 Assassins, y me dijo, ¿esa es la de Takeshi Miike? Y dije, no, esa es la de bla, no sé quién dije. Crucible Crisis. Sí, dije un nombre japonés aleatorio por hacerme la guay. Y sí, era de Takeshi Miike. Takeshi Miike. Así que, en fin, perdonar mis disculpas por mi lapsus. Y ya que estoy, ya que hablamos también de... Carne de neón, de que a lo mejor se estrenaba, no se estrenaba, pues sí se estrena. Hay ya fecha de estreno y es, en un principio, es el 21 de enero. Así que la podéis marcar en vuestro calendario para verla. Y aunque esto no tenía nada que ver con Malditos Bastardos, pues lo he metido aquí, porque, en fin. En algún sitio había que meterlo. Exactamente. That's what she say, sí. Que me... sí. Eso está bien. Bueno... Empiezo yo, ya que estoy hablando y dando las gracias a Gesa Sair, a Brueda y a David Calaveras, porque nos han dejado unas bonitas reseñas con estrellicas en iTunes. Que nos hace mucha ilusión. Que nos hace muchísima ilusión. Muchísimas gracias por no solo por decirnos cosas bonitas, sino por eso, por dejarnos ahí la reseña que, en fin, eso, que nos hace mucha ilusión. Que muchas gracias. Y bueno, ahora los comentas tú, pero así doy a hoyo de pasada un gracias a Zigaurre, Verachan, Using Your Brain, Taruto, Doctor Genoma, de Caronte, Telefila, Huchu y Ijon Tichi por todos vuestros comentarios. A la próxima ponéis nombres como Juan, Alex y Alberto, por favor. O Pepe. y nada, ya puedes comentar tú las cositas. Bueno, pues así un poco entre lo más destacable, Verachan nos dijo que le gustaba mucho el tema de representar cada episodio con una entrada de cine. Eso es, tengo que decir, idea de Adri, como todas las buenas ideas, la idea de la entrada. Así que nada, supongo que te alegrará, Adri, saber que alguien lo tiene en cuenta. Pues sí. Muchas gracias, Verachan. Sí, un saludo, porque... Verachan, además, que tuve la oportunidad de conocerla en Barcelona durante las jornadas. No en las jornadas, sino... en Radio Despi, a donde me fui y donde desaparecí un rato y por eso no me viste tanto tiempo. En fin. Luego también Using Your Brain nos recomienda a Adri el Grupo Salvaje de Sam Peckinpah, un western, para que aprendas lo que es una buena película. Using Your Brain, me la apunto. En serio, tengo en mi iPhone una magnífica aplicación para recordarme todas las películas que tengo pendientes de ver. Sí, la aplicación de notas. Bien, todo el mundo la tenemos igual. No, es una aplicación maravillosa para gente de Dori como yo. No, que eso, que la tengo apuntadica, que ya cuando la vea, no te puedo decir cuándo, ya la comentaré aquí. Me comprometo. Ves tantas películas que no te da tiempo. Serás absurdo. Bueno, anda, sigue. Luego, en general, recibimos de Turuto de una forma más amable, por así decirlo, y de Caronte de una forma más extrema, una crítica por la sección La Ventana Indiscreta. Que básicamente la crítica era que era totalmente spoilera y demás. Bueno, ya lo avisamos, la sección es totalmente spoiler, La Ventana Indiscreta, y esa es la idea, poder comentar una película... Sin tapujos, totalmente desbarrada a nuestro aire, comentando todos los aspectos de la película. Porque, como bien dice Turuto en algunos de sus comentarios, precisamente, bueno, Turuto y alguien más, precisamente una de las cosas que hace todo el mundo es comentar películas sin entrar en mucho detalle. Y eso, pues sí, está muy bien, pero no da demasiado juego como para como el juego que da poder comentarlas hablando bien del argumento y dando detalles de las películas. Entonces, lo que vamos a hacer será poner en el blog en qué momento está la sección, en el tiempo que dura, vamos, para que la gente se pueda saltar exactamente esa sección si es que no quiere escuchar nada de la película en concreto de la que hablamos. Algo que ya se puede hacer si estás suscrito desde iTunes, por cierto, porque está dividido en capítulos y las secciones se pueden pasar, pero lo pondremos en el blog para la gente que no lo haya visto y se lo pueda pasar si está también suscrito por el otro, por el RSS con los MP3 y todo lo demás. Creo que esto ya es más o menos lo que habría que decir, ¿no? La conversación sobre los full spoilers es la nueva duración del capítulo. Sí. Luego, Ijon Tichi nos comentó sobre Inception, Origen, para todos los demás, que al final de los créditos de la película hay una especie de rumor o de algo que dicen por ahí por los internetes de que suena el ruido de la peonza cayendo. Bueno, yo creo que es una leyenda urbana total y que no tiene ningún fundamento, porque a estas alturas, si eso fuera verdad, estaría el corte de la película en todas partes, en YouTube, habría salido en la tele y en todos los medios relacionados con el tema. Si tenéis pruebas de que ese sonido de verdad está ahí, oye, pasádnoslas, pero yo no he encontrado absolutamente nada al respecto. Y vamos, ya con los comentarios que hizo Michael Caine en su momento de que sí, claro, cae la peonza porque yo estaba allí, ya. Bueno, yo creo que ya está bastante claro todo cae eso. Cae la peonza porque una cosa que se llama gravedad. Claro, efectivamente, porque eso no lo pudieron hacer por CGI cuando estaban en la realidad. Y bueno, yo creo que ya. Y siguiente comentario, Juchu, que... A ver, Juchu, por favor, no confundas... Solo te diré una cosa, Juchu. No confundas podcast, ¿vale? El monográfico de zombies no es aquí, es en el siguiente podcast, el de al lado. Que Ramón aproveche las películas que ve para el otro podcast para meterlas aquí un poco de extranjis y hacerse que ve cine es otra cosa, pero este no es el podcast. Y sí, eso, y Adri no es Angela Dini, porque si hubiera dos Angela Dinis en este mundo, explotaría, ya lo digo yo, a la hora de grabar. Con todo lo que me pica Adri en las grabaciones. Ay, en fin, algo tenías bueno que tener, sí. Pasamos a los emails. A agradecer los emails de Luis Cacheiro, de Valentina y a Juchu, que también nos envió un audio correo con un top de las mejores películas de Clint Eastwood como director. Pero vamos a comentar primero el email de Luis, que nos contaba un poco algunos detalles que hablamos de Toy Story 3. Nos decía que Totoro aparece como uno de los peluches que tiene la niña cuando llega Woody. Y sí, que Pocoyo sale escalando la muralla de la guardería para escaparse, pero lo descubre. Y que no es exactamente igual a Pocoyo, evidentemente, suponemos todos por el tema de derechos, pero que sí se parecía mucho. Ejem, ejem. Lo de Totoro, cuando lo leí, fue como, ¡ay, es verdad! Porque me acuerdo de estar en la película y cuando lo leí fue como, ¡ay, Totoro! Pero luego, cuando lo grabamos, no me acordé. Muy bien. ¿Cómo que muy bien? Te has emocionado mucho, es que te emocionas tanto con Toy Story que me emociono, no sé qué con decir todo. Después me emociono con todo. Me compré un Totoro en el salón del manga. Entonces, tú sepas el universo. Tamaño natural. Creo que tamaño natural no me cabe en casa, pero vamos, uno muy mono, grandecico. Que vamos a los tops de Clint, ¿o qué? Eso es el tema. Os pedimos, bueno, Adri os pidió sobre todo muy... insistentemente que enviarais vuestros tops de películas dirigidas por Clint Eastwood y habéis respondido bastante bien al llamamiento, así que estamos muy agradecidos y tenemos unos cuantos. En primer lugar, vamos a escuchar nuestro primer audio correo, que nos lo ha enviado Juchu también. Yay. Y eso, con su top, ahora vamos a escucharlo y comentamos un poco lo que ha dicho. Hola amigos de Esta peli ya la he visto, soy Juchu y aquí os mando mi top 5 de las mejores películas, a mi parecer, de Clint Eastwood. Yo empezaría por Bird, que creo que es su primera película. Claro, es una peli muy específica para que le guste el mundo del jazz y sobre todo Charlie Parker. Como es mi caso, pues yo la pongo la primera. Luego Mystic River, Million Dollar Baby, por supuesto el western Sin Perdón, y luego una que no nombrasteis ni oigo nombrar a casi nadie, pero a mí me parece una muy buena película, protagonizada por Kevin Spacey, que es Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal. Bueno, espero que esto se oiga decentemente. Un saludo y nada, os seguiré escuchando. Chao. Pues bueno, de las cinco que dice, tres estaban en nuestros top y hablamos de ellas. Y curiosamente, las otras dos que habla, que son Bird y Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, yo no he visto ninguna de las dos. Así que creo Yo tengo un lejano recuerdo de Bird, muy lejano. Muy lejano. Sé que es una película, como he comentado, que para los aficionados a ese género musical pues está muy bien, pero para el resto se hace un poquillo durilla de ver. La que sí he visto es Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, que me gusta bastante y que sobre todo destaca la interpretación de Kevin Spacey, es cierto, pero que yo considero que es una película que no está al nivel de las mejores que ha hecho Clint Eastwood, vamos, y eso que ya digo que me gusta bastante. A nivel de actores sí que está muy bien, pero como obra final me parece que es de las que se pueden considerar menores, entre comillas. Y otro top, comenta. Pues Freddy Borges. Ah, no, espera, que en la televisión siempre teníamos la coña esta con su nick. Creo que es, ¿cómo se pronuncia? Burgis, Freddy Burgis. Que tiene además un podcast que se llama Normas de Equivocación, ya de paso... ¡Ya te has acordado! ¡Ya has acordado! Sí, es que en el guión tiene un podcast que no sé cómo se llama ahora, pero ya me he acordado, sí. Normas de Equivocación. Que su top es... primero pone Un Mundo Perfecto, luego Los Puentes de Madison, Million Dollar Baby, Cartas de Iwo Jima y Mystery River, que, bueno, se parece mucho a nuestras películas, así que mucho más no podemos decir. No, sí, estamos de acuerdo, básicamente. Sí, estamos de acuerdo. Luego, Using Your Brain, nos comenta tres, su top tres, que es Million Dollar Baby, El Sargento de Hierro y Gran Torino. Y aquí sí que encontramos al Sargento de Hierro, que me sorprende porque no, quizá no sea una película que generalmente se destaque mucho, ¿no? Sí, es una película que sobre todo siempre se destaca esta película, la interpretación de él, de Clint Eastwood, que está muy bien haciendo de ese personaje que luego todo el mundo dice que recuerda en Gran Torino, que yo digo no, gracias, no. Y todo el mundo dice, es que Gran Torino, el personaje le parece a una mezcla entre Harry el Sucio y el Sargento de Hierro. Pues bueno, pues muy bien, pues gracias por tu opinión. Pero sí, es una película que está bastante bien, que se sale un poco de lo normal en el género bélico, entre comillas, claro, en este caso. Y el personaje de Clint Eastwood es un personaje muy memorable. Pero claro, aparte de eso, yo no creo que tenga la misma entidad que otras. Yo no la pondría al mismo nivel que Million Dollar Baby, por ejemplo. Pues hay otro oyente que también nos dice, Doctor Genoma. Sí, de la podcastfera, el blog de la podcastfera, por cierto. Pues eso, nos dice también de meter al Sargento de Hierro en los top, que como que lo echo de menos. Y a raíz también del top de Using Your Brain, que metía como su tercera Gran Torino, hay otros oyentes que nos han hecho referencia a esa película, como Imad Kanouni. ¿Por qué? Porque me dejo todos los nicks difíciles de pronunciar. Que simplemente nos dijo Gran Torino, así que... En plan, hay que meter Gran Torino en el top. Y, por su parte, 63TH35D4, línea, dice que Gran Torino está sobrevalorada. Y yo digo, pues no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, por favor. Gran Torino, lo que pasa es que, ya dijimos, en apariencia es una película que puede hacer cualquiera, un telefilme de las 3 de la tarde, pero el resultado final... Para mí es excelente, vamos, es que no... Y el final de la película, en sí mismo, la grandeza del final de la película, de Gran Torino, que es para mí súper valiente, o sea, Eso no se ve en cualquier película. Decir que está sobrevalorada me parece decir mucho, ¿eh? Decir mucho. Ya tendremos que hablar nosotros de pelis sobrevaloradas. Luego tenemos también a MPC, que nos cuenta su top, así aparentemente sin orden, que son Mystic River, Million Dollar Baby, Space Cowboys, Un Mundo Perfecto y Los Puentes de Madison. Sorprende Space Cowboys. Sorprende entre esas películas que meterse Space Cowboys, que bueno, yo para mí es una película simpática y tal, pero no sé, me parece que de las menores, digamos, de las menos destacables. Uf, no sé tú qué piensas. De esa mucha gente además echa pestes directamente, no es que la consideren así floja, sino que vamos, yo he leído cosas bastante durillas sobre esa película. Es una película típica de vamos a juntarnos cuatro amigos, vamos a hacer una peli para salir en la foto juntos y ya está. Y sí, yo sí, también depende mucho, ¿no? Del tipo de cine que te pueda gustar o no. El Sargento de Hierro, Space Cowboys, pues son películas muy diferentes, pero que evidentemente si te llega la historia o los personajes o alguna cosa, pues supongo que el público lo puede valorar de una forma muy diferente según cada uno. Pero sí, sorprende mucho por eso, porque en general Space Cowboys es de esas películas que la mayoría de la gente siempre suele estar de acuerdo en que es una película bastante flojilla. Pues bueno, voy a seguir con los tops que nos llegaron vía email. Tenemos a Luis Cacheiro, que nos dice que bueno, la primera es Mystic River, la mejor sin duda. Luego dice que Cartas es de Iwo Jima, que la vio después de Banderas de nuestros padres, y que la otra se le quedó muy devaluada, que es básicamente lo que me pasó a mí, que me gustó bastante más la segunda que la primera, y siempre te quedas con la impresión de la segunda, supongo. Gran Torino, que lo que estábamos hablando, que dice que es la típica que la crítica dice que no es de las mejores y que acaba siendo de las que más calan en los espectadores. Luego Sin Perdón, que simplemente añade sin palabras, y El Sargento de Hierro, que es como su debilidad personal. Me sorprende que sí que El Sargento de Hierro tiene ahí sí, sí. Cala, ¿eh? Es una película que tiene su público, ya digo, es que es difícil a veces quedarse con unas pocas películas, pero sí, es claro que es normal, tiene su público, no extraña tanto como Space Cowboys. Pero ya digo, es que el personaje de él en la película es muy bueno y es normal en ese aspecto. Y bueno, por último tenemos el top de Valentina, de las TV Slayers, que bueno, nos dice Mystic River, Sin Perdón, The Outlaw Josie Wales. O Fuera de la Ley, Los Puentes de Madison y Un Mundo Perfecto. Que también es una especie de recopilatorio de nuestros dos tops. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que echando un ojo a lo que nos han dicho los oyentes, sobre todo en Mystic River, es como la gran... Sí, la constante. La constante entre todos. Y luego encontramos mucho, sobre todo, Sin Perdón y Million Dollar Baby. Así que bueno, parece que hay bastantes semejanzas con nuestros top. Sí, ya no nos sentimos mal. No. Y eso es todo. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por participar con vuestros top, comentarios, críticas y de todo lo que queráis y decirnos si nos habéis dicho. Efectivamente, por correo, que es entrada@estapelillalavisto.com, o podéis seguirnos por Twitter en @pelivista. También estamos en Facebook, podéis buscar Esta Peli Ya La He Visto y nos encontraréis, seguramente. Y nuestra web, donde está toda la información de contacto por si no os habéis quedado con ella, que es estapelillalavisto.com, donde podéis comentar también. Os animamos a que comentéis, por supuesto. Y nos enviéis audios y nos enviéis de todo, con vuestras ideas, sugerencias, preguntas, críticas y cualquier cosa que se os ocurra. Recordadlo. Yo insisto en los deberes de este podcast, si es que nos habléis de Regreso al Futuro y que nos contéis vuestros momenticos y vuestra favorita de la saga o lo que os dé la gana. Efectivamente. Pero vuestros momentos favoritos de las películas qué película es la favorita y todas estas cosas que también ha contado Adri y que yo solamente recalco para que le hagáis caso, porque si no se pone triste. Sí, me pongo triste, pero bien que pones aquí en el guión que quieres dar mi dirección a los acosadores. Eso es una mentira, una falacia. Esto es una falacia absoluta. En fin, esto ha sido todo por este episodio 2 de Esta Peli Ya La He Visto. Yo he sido... 3. Bueno, episodio 2 se llama el tercero, porque hay que diferenciar entre cardinal y ordinal. No. Entonces, bueno. Yo he sido Ramón Rey. Y yo, Adriana. Adri. Y esto ha sido todo, así que hasta la próxima. Adiós. Let's chop, chop, chop.